ウランナイツの諸君、合心せよ。 I'm not afraid to die. Gente, bienvenido de nuevo a este Persona No Se Cae. Hachi Mario Yo. Bienvenidos de nuevo. Un programa con pasta. Un programa. No, qué bienvenido de nuevo, si todavía no empezamos. Por eso. Vos dijiste bienvenido de nuevo. Bueno, bienvenido de nuevo. En algún momento volveremos, todavía. Esto tampoco es el regreso, esto es una simple cápsula. Sí. Al menos fue un bastante improvisado. Una cápsula informativa, vamos a hablar un rato del pedo. Sí. Bueno. Eso sí, a ver, ¿quién nos acompaña? Para todos los que no nos han escuchado mucho tiempo, es su querido compañero, el trolero Pyro, el guerrero del camino. No, pero salió en noviembre el otro. Sí, es no, una banda. Octubre o noviembre, creo que era noviembre. Son más o menos 3 más 4, ya estamos en abril, así que estamos 4. Sí. Ah, 5. Sí, son casi un año. Casi un año, Casi medio año. Vos prestás atención. Y acá conmigo el señor de las fechas, el Carisma Boy, Alche. Yeah. Bueno, ¿dónde estábamos? Primero de todo, un saludo después de, digamos, unas vacaciones bastante vacacioneras. Sí, qué lindo que vos le digas vacaciones. Entre comillas. Pero bueno, encima lo peor es que uno se deshabitúa porque ya como que no te metes. Entonces como, pero cuando te inyectás y después te volvés a inyectar, te es medio raro. Ya recordás que ya no te pega como antes. Sí. Ahora como que ya no es como la primera vez, es como que... Bueno, te hace un poco de efecto. Es como volverte efecto. Alcohólico, pero... Y recuperarte y retomar, así como sí. Para las navidades. Sí, como diciendo, es poca cosa. Así bueno. Para antes de que me olvide, estamos probando una nueva tecnología de grabado, así que si se escucha medio raro, yo me voy a dar cuenta antes que ustedes. Pero ustedes avisen igual si se escucha medio raro, así lo soluciono después. Sí, entre tantas cosas. Creo que entre estos 5 meses que pasaron, Bueno, se llenó más de cosas que durante el tiempo que estábamos grabando. Durante el podcast. O sea, como ven, no emplea tiempo en lo que sería trabajar y le emplea en gastar. O sea que en sí te hacía un bien. No, es una adicción. Porque me agarraba y te sacaba el tiempo que vos ahora lo usabas para mirar cosas en internet y decir, quiero esto. Sí. Bueno, pero ya hiciste tu cápsula de compras por internet, ese sí. Mismo hobby. A mucha gente le ha gustado mi cápsula. Espero que mucha gente la escuche y le dé pelota. Bueno, terminó muy mal, si no. Bueno, pero ¿de qué se va a tratar esta cápsula hermosa y chiquita? Más chiquita las pelotas. La última vez que hice una cápsula chiquita y dura como una hora. Bueno, si dura una hora, mejor. Pero bueno, ya que estábamos diciendo, bueno, es abril, es el primer tanque. No vamos a llegar a hacer un programa. No, pero bueno, vamos a hacer un juego que entre todo está menos cargado que otros años. Sí, está raro. Está como que... Está pasando el fenómeno del año pasado, que julio va a tener más cosas que abril. Sí. Va, y bueno, como ya venimos diciendo que venían cosas de 26, parece más que de 13. Sí, sí. Bueno, de la recuperación del tsunami, digamos como que parece que ya se está estabilizando la cosa. Sí. Y bueno, esperan series un poco más largas. No esperan que los mate la ola de nuevo. 57 estrenos exactamente. 57 estrenos hasta para ahora abrir. de los que están, digamos, como fijos ahora, en el mismo instante, 57. Recuerda que hay un par de fijos que todavía continúan de temporadas pasadas. No, pero digo estrenos. Ah, sí, bueno, estrenos sí, pero digo, hay que recalcar que todavía Hunter x Hunter sigue. Sí. Torico sigue. Mucho Kyodai sigue. ¿qué más sigue? Fairy Tail termina. One Piece, bueno, entonces One Piece, Naruto, sí, bueno, ah, Medaka Box terminó ya. Medaka Box, la segunda temporada terminó. Ya terminó. Sí, tiene que largar la tercera. Qué bien que fue la segunda temporada de Medaka Box. Sí. Yo le doy un premio, muy bien. Realmente la subieron levantar del abismo horrible en el que quedó la primera. Sí. Y la subieron bastante, bastante alto. Estuvo muy buena la segunda temporada. Ay, menos mal que va. No sé si la agarró un director que sabía o qué carajo pasó, pero muy buena temporada. Estuvo aceptable el final de Bakumada. Todo esto porque no, sí. Ya como no nos vimos. Estuvo bastante aceptable. Sí, a mí me gustó. Lo que no fue tan, digamos, tan copado el final, digamos, no fue como, oh, qué bien que terminó, fue Sword Art Online. Que terminó bien. O sea, como ya sabemos, la historia sigue. Sí. Y le tenían que dar un cierre como para que cerrara. Sí, a todo esto hay que ver si animan cosas, si animan el tercer libro, el de Phantom Bullet, sí, donde Kirito es mina. Sí, sí, ahí, sí. Ahí empiezan a salir los Trap Counters. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero va. Va, igualmente no me acuerdo que no me acuerdo si aparecía en el juego. En el juego que iba a salir o que ya salió para PSP. Hay dos juegos de PSP de cosas, de Sword Art y dos de Axel World. World. Sí. Pero son como novelas extrañas. Yo tengo el primero, te digo. Sí, o sea, pero ya tengo raro. Otro personaje mina que aparece en las novelas más adelante, lo van a meter. Bueno, están tratando de repetir hack, pero bueno, ¿qué les hace? Yo a mí me gustó mucho más el arco de cosas. Sí, el primer arco es mejor. Igual termina bien, pero como que termina. Igual me lo vi en mi televisor nuevo. Sí, de 42 pulgadas. Ahí suma todo. No me valía la pena verlo de nuevo. Sí, vale la pena verlo de nuevo, totalmente. Después, a ver qué más. Bueno, tenemos el trolero final de cosas de Fairy Tail. No sé. ¡Se van a la mierda! Y Jin Sekaiari que se rescató. Se rescató después de su pico homosexual en el capítulo 7. Sí. Que después de callar también. No, ¿cuál era? Yo voy por el noveno, así que no sé. En el décimo ya casi no hay rastros. Ah, bien, listo, está perfecto. En el noveno ya casi no hay rastros. Está perfecto. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, terminó JoJo Bizarre Adventure prometiendo una nueva temporada. Que al final la dejaron en cosa. La dejaron en lo que la mayoría conoce de la historia de JoJo. Sí. El JoJo japonés. Al inicio del JoJo japonés. Sí. Después a ver qué otra boludez más. Y después, Berserk ya salió. Y este anunciaron lo vio, más también. Películas. Anunciaron que va a continuar. Sí, sí. No, qué sorpresa. No exactamente cuántas películas más, pero... ya salió cosas, ya salió la noja. Anunciaron que va a haber otra película en la noja. Guarda, chocolate por la noticia. A ver, ¿qué otra cosa más? Si no la anunciaban. Vos decís mucho, pero si no la anunciaban, decían que no iba a animar esto de que vos ibas y rompías todo. Obviamente. Bueno, entonces no te quejes. No, ya sé, pero dice, hay nueva película. Sí, ya sé. O sea, ya sé. A ver, ¿qué más? Al final fue... estamos sufriendo por la ola del madoquismo. A mí no me llega nada de eso. A mí sí. Tengo poco contacto mexicano. No, la ola de Madoka en México ha sido tremenda, ha golpeado a todo el continente. Entonces ahora van a surgir los Madoka Tarts. De verdad van a salir los Madoka Tarts seguramente. Van a hacer su marcha otaku madoquesca. ¿Qué? ¿Va a haber más fanáticos de Kyubey? Así en una lanza, Kyubey. Van a comprender lo bueno que es ese personaje. Sí. Exactamente. Como lo dibujan en la segunda página del manga. ¿Sí? Con esta cara. A ver, ¿qué otra cosa más? Terminó una temporada nueva de Hayate con 13 episodios. Una temporada bastante flojita de Hayate. Que yo pensaba que iba a ser el final porque fue bastante flojita. Y después ahora salió Hayate Cuties. ¿Qué es mejor? Ya no saben cómo ponerlo. ¿Qué es mejor? Realmente es mucho mejor que toda la anterior temporada. Los primeros dos capítulos son mucho mejor que toda la otra temporada. Bueno, a ver qué otra cosa más tenemos para comentar. Quiero aprovechar también para mandar saludos a toda la gente que todavía nos ha bancado, a pesar de que hace como medio año que no venimos. Saludos a Ryohei, saludos a Jinx, al poderoso Angel Sakura, a todo el staff de Leviathan, a Ryo, a Seri. Saludos a todos los que nos han acompañado en los Delirium Colectivos, al core que se casó el core. Se casó el core. Entonces, muchas cosas han cambiado. Gracias, hijo. Conner se hizo la jarocha. Saludos, Conner. Munra se convirtió en un testigo de Jehová, pero ya volvió. Después a ver qué otra cosa tenemos. Vamos a empezar. Hace mucho tiempo que no sabemos mucho de Kira, pero anda por ahí. Después a ver qué más tenemos. Saludos a la gente de los freaks en el espacio. a Abner, que me andan comparando con Abner. Yo no soy Abner. Yo sí tengo gusto. Ah, tomá. Sí, nomás mira Vivid Operation porque le gustó Stripe. Yo dije que era mala serie, que la hacían para mí. No traten de... No vean esa serie, es mala serie. La están haciendo para mí, no para ustedes. No deben verla, no es para ustedes. Vamos a tomar saludos a la gente. Saludos al Daggett, al increíble Daggett, que está apareciendo más. Ojalá le aparezca Daggett, pero no, está apareciendo en otros lados. Saludo también a la gente de Hobbies y Zombies, al poderoso Jack y Dan, y a todo el poderoso staff de Hobbies y Zombies. Saludamos a gente que nos deja comentarios a nosotros. Sí. Como a gente de G-Plus, que bueno, saludo a Alan Mercer, que siempre dejando. Saludo a Alan Mercer, que siempre nos ayuda, que siempre nos apoya en su pelotudez. A Sergio Daza. ¿Quién es Sergio Daza? También saludos a Cosa, también saludos al Angel. ¿Cómo me puede faltar el Angel y el poderoso Atrocitus fucking Red? A ver, también que tenemos. Tenemos saludos a Alonso Morales, a Ángel Sedenjas. Tenemos a Ariel Polaco. Ah, poderoso Ariel Polaco, no lo había visto que ya había venido a la comunidad. Tenemos a Barbiel, a Carlos Neko Kun. Ah, saludo a Coso, a Coneco Sensei. Que no idea de saber que me estás saludando. Sí, no importa. Saludo al Coneco Sensei, saludo al pobre Sony Cho. Contesta mis tweets. A ver. Saludos a Dadan Saupuloja. Sí, sí, no sé qué sos. Al poderoso. A ver quién tenemos acá. A Daddy Mathieu. Al poderoso Dichi. El poderoso Dichi. A ver, también Duarte. Tenemos a Duarte. Tenemos a Edward Giroto. Que quizás sea Edward. Edward. Tal vez no. ¿Puede ser? No creo. Acá hay muchas Edward dando vueltas. Oh, mira, tenemos a Emanuel Díaz. Saludos a Emanuel Díaz. A Eric Rodríguez, que siempre. A Fernando Díaz. Sí, sí. A Flavio Masamune. Flavio Masamune. Masamune era Muramasa. Flavio Muramasa. Casi. Sí, sí. Tenemos cosas, hoy que tenemos. A Gerardo Vera. Jay Vera. El poderoso Jay Vera. A Gerardo González, al jefe Gu, saludo al jefe Gu, que siempre pregunta cuándo vamos a volver. Sí, vamos a volver. ¿Qué más tenemos? Tenemos al poderoso Jack, que ya dije, de Queen Zombies, a Jonathan García. A Julia Caroline Maschel. Julia Caroline Maschel. Para los que nos decían que no nos escuchaban mujeres, quizás. Sí, sí. Quizá no se escuche. A la gente de Combustible Podcast. A Leonardo Rives, el chico este de la comunidad de el amigazo de la comunidad Otaku Alliance. Ah, lo de Otaku Alliance, saludos a la gente de Otaku Alliance. A ver qué más tenemos. Tenemos al mago de los lentes. A ver qué más. A Mario Rubio. A Links Kurogami. ¿Qué más tenemos? A Persona Se Cae. Saludos a todo el staff de Persona Se Cae. A Seri. A Silver Tachi también tenemos por acá. Tenemos al Gojira. Al Gojira Sensei. Mira por acá. Ángel López. Sí, por acá tenemos a Daniel Luciano. Capo Daniel Luciano. Con su eterno. Su eterno avatar de cosa. De Hot Feeling in the World. A Michael Sakamoto. Bueno, a Sato. A Sato, que no se lo llevó la inundación. A nadie del staff de cosas se lo llevó la inundación. Ah, la inundación de Buenos Aires, yo pensé que decían la de La Plata. Creo que La Plata fue más fulero. Estuve preguntando y estuve tratando de localizarlo, si a nadie se lo llevó la inundación. Y es más, ¿sabes? Yo ahí desespero y digo, noche sin dormir. Oh, Sato se lo debe haber llevado la inundación. No, él estaba de vacaciones, tipo de puta. Bueno. ¿Te parece si empezamos una sí, vez? Sí, vamos a empezar una vez con esta boludez. 20 minutos de boludez, sí, sí. Ni empezamos con la cápsula. Igual es sin la cápsula, así que vamos. Bueno, a ver. Estrenos de este mes, a ver. Vamos a empezar con algo. Con algo que tiene al poderoso Tamaki So, o alguien que no tiene el poderoso Tamaki So. Como quieras. Todo tiene el poderoso Tamaki So. Ah, todo esto, como es de costumbre. Yo vi casi todo y Alche no vio casi nada. Es más, a pesar de que le dije que se pusiera las pilas. Hay cosas que no me llaman la atención. Ah, bueno, listo. A ver, ¿con qué querés empezar? Vamos a empezar con el poderoso Tamaki So con Suisei no Gargantia. Suisei no Gargantia, los mares de Gargantia. A ver, Suisei no Gargantia, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué tenemos? Serie, primera serie de mecha de la temporada. Prometida para el mes pasado y llegó tarde y se estrenó ahora. Uh-huh. Serie futurista, ciencia ficción. Que empezó muy Gunbuster. Oh, poderoso. Lo más choto de enfrentarse a una raza alienígena que prácticamente, digamos, se basa en plantas. En agujeros negros, no sé qué son. ¿Cómo se llama esta porquería? Sería seres vivientes, pero con plantas. No importa, con seres vivientes es que se pueden regenerar más rápido. Pero sí, cuando se basan en cosas que están construidas, no. Biotecnología. Sí, más o menos. Yo no sé nada todavía. No sabemos nada de esta boludez. O sea, Del enemigo. Eso lo voy a apreciar de esta temporada. Se han gastado, cuando te hablan de razas extraterrestres enemigas, se han gastado en hacer enemigos extraterrestres. O sea, tenemos a los Morlos del planeta Venus 4 y tenemos a las plantas de Alpha Centauri 14. Bueno, a ver, esta cosa pasa en una de las... aparentemente, la humanidad en un punto se fue a la mierda de la Tierra. Uh-huh. Está viviendo en su vida galáctica feliz. Y como no puede pasar su vida feliz... la mierda de la Tierra. Sí, se fueron de la Tierra. No sé, todavía no considero el hecho de que haya viajado en el tiempo. No, pero ya te digo. Hay una sensación. Futuro distante. Hay una sensación tipo galáctica, diría. Sí, esto es futuro distante. Bueno, están en cosas, están en su espacio. Y como su espacio no puede ser tranquilo nunca, siempre hay una guerra contra algo. Y en este caso tenemos a las plantas galácticas de Alpha Centauri con mi hombre. Más o menos. Sí, sí. En su lucha, bueno, están en su lucha por encontrar un lugar donde caerse muertos, como siempre, como toda humanidad. Y tenemos a nuestro prota de turno, al teniente Ledo. Ledo Tencho. A Ledo y a su máquina viviente, que no me puedo acordar cómo se llamaba. ¿Cómo era? No sé cómo carajo se llamaba. Baggy, Ruby, una cosa así. No me puedo acordar cómo carajo se llamaba su mecha. Bueno, carece de importancia, a pesar de que tiene más carisma que él, carece de importancia. Sí. Bueno, tenemos que Ledo es uno de los tantos soldados que ha sido entrenado, preparado para morir, porque no tiene otro certificado. O sea, aparentemente al loco lo crearon así con tecnología de clonación, lo metieron en un jarrito, lo tiraron al robot, le implantaron todo el conocimiento del universo en la cabeza. Y le dijeron, bueno, ahora cuando te despertés vas a estar en el medio de la galaxia y le tenés que tirar a lo que tenés adelante tuyo. Y si vivís, te vamos a conceder derechos humanos y te vamos a llevar a Avalon, el último refugio de la Tierra. Donde vas a poder coger y reproducirte porque sos apto para esa. Solo si sobrevivís, y te pones las pilas. Digamos que la cosa empieza como con un ataque, supuestamente un... ataque masivo y diría que desesperado, según como sonaba. Sí, como que donde juntaban toda la fuerza y su última arma recontra fulera que había creado esa alianza. Lindo el cañón. Sí, a fin de destruir lo que sería la base o el nido. O como lo quieran llamar, o la chaucha voladora. Todo está muy jodido porque está muy cerca del sol y solo puede moverse a través de la parte de... Sí, a través de su propia, a través de la sombra de la sombra por el... Sí, por las manchas solares, porque si los cogen. No, por el planeta. Sí, sí. Bueno, esas cosas salen mal. Sí, sí, salen mal. Tienen una flor con un poder muy, muy choto. Sí. Es flor de camote. Y en ese momento, cuando ya se ven que ya la van a palmar, deciden regresar. Sí. Pero todo esto, nuestro carismático Ledo agarra al intentar ganar un poco más de tiempo. Se hace el héroe. No, digamos que no llega a las naves que van a volver sobre el agujero de gusano para volverse a un sitio seguro. Sí, sí, yo los cubro. Por lo que aparece. En realidad se agarró de la nave y se cayó a mitad del camino. O sea, ese agarrarte de la nave, yo digo, no me gasto. Sí, sí. Yo voy ahí, ya fue, total. A la velocidad que va eso y sostenerte, a menos que tengo que esté soldado recontra sí, sí, nivel 20. Te vas a la mierda. No creo que que puedas sostenerte. Pasa un esteroide enano y te hace concha. Sí. Pero... Y bueno, el agujero de gusano termina haciendo lo que tiene que hacer, transportando la nave del Ego, que salió directamente a la loma de la mierda a la izquierda, sí. Y termina aterrizando muy cómodamente en una bola de agua. Vamos a llamar la bola de agua porque no tiene otro nombre por ahora. Y después es rescatado por cierta gente que, sí, muy sorprendida por lo que ve. Sí. Cierta, digamos, gente que habla un lenguaje. Entiende la, ¿no?, tecnología. Sí, sí, sí, bastante retrogradita la gente. Que habla un lenguaje que Ledo no habla, eso también lo tengo que recalcar. Sí. Ledo no habla una mierda. Y le inventaron un lenguaje, no es que se pusieron a hablar en inglés o alguna semilla. No es ruso, no es ruso con acento coreano, esto es un lenguaje nuevo. Sí, que se pusieron a hablar chino y lo pusieron al revés, o coreano. Sí, sí. Invertieron la onda. Sí, que a todo esto, adelantando un poco cómo va la pelotudez esta, Ledo intenta primero táctica de reconocimiento, o sea, romper todo y escapar. Sí. Para darse cuenta que está en ningún lugar reconocible. Lo cual después determinaremos como un gigantesco barco, lo cual también puedo llamar una enorme flota de barcos, la flota Gargantia. Dirigida por toda esta gente bastante retrogradita y humana. Para darnos cuenta que después Ledo ha caído en la Tierra. Sí. Una Tierra que aparentemente los humanos han dejado hace mínimo 500 años. Y han dejado para no volver. Y sobrevivieron los que se quedaron. La Tierra está hecha una bola de agua entera. No hay continente, no hay una mierda. Y como se pueden imaginar, Ledo está solo. Bueno, y nadie lo va a venir a buscar. No está tan solo. Sí, bueno, está solo hasta por ahí. Está solo, pero... Sí, está muy bien acompañado. Sí. Todo esto, hay un personaje que... No voy a decir quién, pero se van a dar cuenta, pero es muy, muy, muy parecido a Yoko. Sí, sí. Que tengan Top Agur en Lagan. Hay un montón de personas que son muy parecidos, muchísima gente. Y también tenemos a Amy, sí, sí, que calculo que será la coprotagonista. Sí, sí. La chica de la heroína. La chica de la ardilla. Que, típicamente como el personaje que es, digamos, casi Playmobil, como sí. Ledo. Ella tiene, sí, todas las emociones de Ledo. Sí. La que no se la dieron a Ledo, se la dieron a Amy. Sí, sí. En algún momento quizás. Y sí, pues tiene la misma edad, así que en algún momento... Y como que parece que tiene ganas y ya le tocó el culo, así que bueno. Ya que estamos. Ah, pero eso sí, voy a aclararlo, Ledo es Sosuke Sagara. Ya. Se despertó de su vida siendo militar y el loco es militar. Y si ve un enemigo, no le va a temblar el pulso para bajarlo a tiro. Sí. O sea, no le tiembla para ganar el pulso, es matar gente. A ver, muchachos. Quiero que me paguen de ya, pero de ya, el porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender. Y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! Tenemos otra que es... Otra serie, Devil Survive 2 de Animation. Sí, sí, que se saltaron la 1 y pasó directamente a la 2. Que esta es del creador de cosas, es del mismo creador de la sé, saga sí. de Shin Megami Tensei. Ah, es... Sí, Megami Tensei. Sí, Shin Megami Tensei. Bueno, pero por eso no la vi. Porque era Devil Survive 2, no sé, no me acordaba que no pasaba. No existe Devil Survive 1. Bueno. Devil Survive 1 se la pasaron por los huevos. Igual tampoco había mucho que rescatar de Devil Survive 1. Esta por, bueno, por eso mismo yo pensé que era la continuación. No, esta por lo menos es interesante. A cagar de personas y como persona. Sí. Pero esto, si lo quieren, también lo pueden llamar Digimon Violento. Bueno. La cosa va más o menos así. Tenemos a nuestro protagonista, a Kuse. Que a Hibiki Kuse, que anda boludeando por... No me acuerdo si andaba boludeando por Akihabara o por Odaiba, no creo que por Akihabara. Con su amigo, Daichi, que estaban atrascándose los huevos por ahí. Terminaron de salir un café, estaban boludeando, habían estado en el barcito donde había estado transmitiendo marmota para el ensalado otaku. Directamente en el mismo lugar, vale. Estaban sentados en el mismo lugar donde estaban transmitiendo ensalado taco streaming. ¿cómo se llama este? Y Daichi tiene la... así como el tipo se entera de toda la tecnología y no sé qué, anda boleando con su celular. ¿Es tiempo contemporáneo o...? Es tiempo contemporáneo. Anda boleando con eso y se entera de una aplicación nueva que salió, que se llama la Dead Face. Sí. Que es una cosa que como es como el Twitter de la muerte. O sea, vos te anotás en la Dead Face y cuando vos te estás por morir, la Dead Face envía a todos tus contactos un video de los últimos 3 segundos de cuando vos te morís. Ah, qué copado. ¿Cómo lo grabas? No sé. O usan la mágica tecnología de Nanohan. Sí, que tienen cámaras en los todo el universo. En las partículas de oxígeno que sí. Prácticamente pueden grabar. Son las y cámaras. Hacer zoom tanto como quieran. Son las cámaras de aquí, mira, que me compré una. Bueno, entonces están volviendo con esa cosa, se están por tomar un tren y a Hibiki le llega un aviso de Dead Face que es su muerte con la de su amigo por el descarrilamiento del tren que se está viniendo. Ah, bien. Entonces le llega así como todo, se estaban volviendo todavía sobre esto es una... esto ah, una te leyenda la manda a vos también. Se la manda a todos los que están anotados. Pero... a todos los que están anotados, Dead Face se la manda. ¿Vos te anotás? Sí. ¿También te va como a predecir tu futuro? No, en realidad no se trataba. O sea, él no le tendría que haber llegado. Pero le llegó. Pero no murió todavía. Por eso no murió. ¿Cómo es el hecho de que supuestamente... Por eso, es un caso raro. Es un caso raro, todavía no tendría que haberle llegado. Sí. Entonces, estaban volviendo hace un rato de... esto es una leyenda urbana, es mentira, no sé qué. Y bueno, y ven que el tren se viene y el otro tiene la mejor idea del mundo a todo esto. Le dice... antes de dudar, antes de decir esto es una gilada, le dice, che, Daichi, ¿no querés que nos vayamos? ¿No querés que salgamos de acá? Y el otro dice, sí, realmente me parece, no creo en esto, pero me parece una buena idea y dice a la mierda. Bueno, pasa lo que tiene que pasar, el tren se descarrila y los caga matando a los dos, tipo Gantz. Sí. Los agarra el tren y los caga matando. A todo esto, en donde estaba el tren, ahí había otra mina. Que ahora no recuerdo su nombre, pero sé que estaba por ahí. Está. Ita Io. Que también estaba por ahí boludeando. Los agarra el tren. Y cuando los agarra el tren, Kuse tiene así como su retrospectiva. Ve al avatar que está dando vuelta en el programita este, en el app del teléfono. Sí. Que le dice: ¿quieres vivir o quieres morir? ¿Quieres vivir o quieres morir? Así. Bueno, el loco elige morir, no, mentira. Elige vivir y le descarga una aplicación al teléfono nuevo y él se levanta, como si nada, no tiene nada. Sí. Junto a él se levanta el otro amigo, porque obviamente también eligió vivir, y se levanta la otra loca. Sí, sí, sí. Cuando se levanta ve que están atrapados, que el tren está hecho mierda, que están vivos, no saben cómo. Y antes de que puedan hacer lo más inteligente que salir de ahí antes de que todo explote, de teléfonos de gente que sí lo había agarrado el tren y que se ve que habían elegido que no, o que no habían hecho tiempo, empiezan a salir Digimons demonio. Sí. Y empiezan a comerse a la poca gente que está viva, a la gente que eligió que sí. Y de la gente que matan salen más demonios de su teléfono. Y se empieza a hacer como todo un bardo enorme. Y revisando las boludeces que les descargó el teléfono antes, ellos se dan cuenta que tienen la capacidad de invocar también a su propio demonio, que al principio no saben que los está cuidando. Sí. Así que ven así un bicho enorme y salen cagando. Después todo resulta en que hay una organización que se llama GIPS, que es una organización gubernamental japonesa, que aparentemente hay en todo el mundo, nada más que en Japón se llama GIPS, que lo que hacen es que no me acuerdo si era en una semana, el mundo se va a acabar. Sí. Por algo. Algo va a venir y el mundo se va a hacer mierda. Sí. Lo que hacen estos tipos es tratar de evitarlo. Por sistemas de profecía, si tienen que usar el poder de los demonios para pelear contra demonios, no sé qué. Digo, no es la gran premisa, pero es muy persona. Muy persona. Pero por ahora se ve interesante. Y no se encariñen mucho con la gente porque tiende a morir muy rápido. Berserk. Ah, ese es uno de los demonios de Gotis. Son medio todos raros los bichos. Sí, son todos hijos tarotescos de Shin Megami. ¿Pasamos a otra? Pasamos a otra cosa. Bueno. También, ¿cuál querés? A ver, habla vos de Akuno Hana, que a vos te gusta. Akuno Hana. Bueno. Tenemos esta Akuno Hana, que podemos decirla exactamente como la flor del mal. Sí. Aunque como saben, en japonés no existe el plural. Sí. Es sería en verdad Mr. Las Flores del Mal. Sí. Porque está supuestamente algunas partes, digamos, creo que la idea central del anime. Explica la idea manga, central, porque me cuesta encontrar la idea central de esto. Que era, al menos porque el protagonista, que ya no me acuerdo cómo carajo se llamaba. Pero por eso es increíble boludo, así que no corresponde demasiado decir su nombre. Es fan de Baudelaire, primero de todo, y sí, como fan de Baudelaire le tiene que gustar la obra magna de Baudelaire, que es The Flowers of Mal. Sí. Que es Takao Kasuga. Takao Kasuga. Que dentro de su grupito de amigos, creo que es el menos feo. Sí. Entre el rulete y el otro con cara de pervertido. Yo no diría que es el menos loser, pero sí, creo que es el... Es el menos feo. El que más forma tiene. Menos cara de pervertido y tarado. Y más rescatado. Sí, porque el otro, el de la dentadura, tiene una cara de violador y que sí, parece los gigantes, parece un gigante de Kyoji no Kyoji. Sí. Especialmente la forma de que, digamos, el nombre, el seiyuu tiene un feo seiyuu que da toda la gana de dar una piña porque tiene cara degenerada. A todo esto, como principal punto a destacar de esto, es que a mí no me fascina, y que yo hubiera preferido que hubiese animación normal, pero Akunohara está animada, entre comillas, sí. En rotoscopia. Sí. Que a todo esto es el único punto hypeable de la serie, porque yo no le encuentro otra cosa más allá de esto. Si Pyro... Vamos, pide a Pyro para que rotocopie. A ver, la gente que no lo conoce. Sí, a ver, para los que no entiendan demasiado de qué carajo estamos hablando, cada vez que todos los fansubres usan la palabra rotoscopía para describir esto, a ver, yo se los explico. La rotoscopía es un arte, así como como el cine, que se empezó a trabajar, no me puedo acordar, a partir de los inicios del color. Básicamente, la rotoscopía en un primer momento era agarrar el fílmico y pintar sobre el fílmico como si de animación se tratase. O sea, es como agarras directamente la película y pintas cada cuadrito uno por uno, coloreándolo y todo lo que quede, para después poder hacer un film animado, sí, trabajando en base a eso. ¿Tenías que hacer fotos de eso? ¿Tenías que hacer fotos? No, se trabaja sobre el fílmico. ¿Pero el fílmico...? Sí. Ah, te lo olvidaba. O sea, un segundo, 24 cuadros. No, me digo al tamaño, sí, del cuadro. Por sí, eso. Uy, sobre eso se traba, sobre el cuadrito chiquitito. Y hay rotoscopía de 8 milímetros también. Hay cosas increíbles en rotoscopía. Terriblemente costoso y horrible. Sí, no, un trabajo, una cosa. Hay cada película que son, directamente son películas arte, por el trabajo monstruoso. Ahora, no quiero que confundan rotoscopía con lo que se hizo en la película de ¿cómo se llama la película esta? La mierda, que también está la adaptación del anime, que está, o sea, la... No quiero que confundan rotoscopía con lo que se hizo a través de en trabajo como Metrópolis, que en Metrópolis lo único que se hace en esa película es colorear el filme entero en ciertas partes para dar impresión. Acá estamos hablando de que se colorea cada puto cuadrito. Sí. Si quieren ver buena película en rotoscopía, así, o busquen Guerras de Fuego y Hielo, sí, que es así, ahí tiene un claro ejemplo de lo que es rotoscopía. Y van a ver mucho culo, van a ver el culo de la mina mucho tiempo. Sí. Bueno. Y a Jack Palan. Sí. Y a Batman. Vamos a volver un poco a Kunohana. Sí, pero, eso sí, eso lo voy a decir. En este momento, rotoscopía. No quiero impresionarlos así muy grande, pero en este momento, rotoscopía es. Esto es directamente un dorama. Que agarraron, lo filmaron como dorama. Después lo pasaron a una consola, abrieron el Photo FX y pusieron efecto rotoscopía y así quedó. O sea, esto no es así como el gran trabajo de que se gastaron demasiado. Sí. No tiene, por lo que vi, no tiene sponsor Akunohana. Creo, no, la verdad te digo, no me fijé. Bueno, el momento que tenés que pasarlo, no los pasa. Bueno. Capaz que están tirados por ahí. Coca-Cola, capaz. Veníamos diciendo, tenemos atacado Kasuga. Fan de Baudelaire y de su obra. Sí, muy fan. Que para clavadito. Para ese fan Baudelaire, es como un poco como Alan Poe. Sí, pero más, sí, triste. Porque encima son de una época, digamos, muy de bohemios. Sí. Donde era. O sea, los japoneses ya sabemos que tienen ese tipo de. La poetización de la muerte. Sí, pero bueno, casi van a la mierda. Baudelaire tenía eso. agarraban y todo era como muy oscuro, era como decirlo, un poco emo. Sí, pero poco. En esa época época rebeleaba. Sí, exacto. Bueno, que a todo esto leí una de las algunas de los poemas de la flor de las flores del mar y no están tan buenos. No. Bueno. Volviendo a ver, recita Baudelaire, dale, para el público que lo escucha. Recita Baudelaire. Volviendo a Kunohana, tenemos a Takao, que está bastante, digamos, chapita, por no decir que... Ah, todo esto, está... para los que no sepan, Nalche compone poesía romántica y la recita en el café de un eco, y después estamos todos aplaudiendo así. Un hueso. Bueno. La paloma y la paz. Bueno, ya fue. Takao está encenado con su compañera de clase, que digamos decir que es un poco la idol de la clase. Sí. Saca buenas notas y dentro de todo está bastante bien. Sí, está potable dentro de todo. Que es Aiki Nanako. Si se cuida el culo, podrá hacer AKB48 en algún momento. Parece que, digamos, está en un pueblo muy choto, porque está rodeado por montañas, como que está muy derroído el pueblo. No sé si pueblo choto o previo a Silent Hill, pues él mismo lo dice, está todo se pudre en este pueblo. Porque digamos también que vos lo ves, las calles están un poco deshabitadas. También vos ves la escuela y la escuela no es la típica escuela. Vos ves que están en su patio, entonces digamos la típica llanura de polvo con Harry, tiene la cancha de fútbol, tiene como un patio tipo de 3-4 metros por 12 metros, vos ves toda la maleza crecida ahí. Pero digamos que es un ambiente no muy... Es un pueblito. No es la clásica, digamos, escuela japonesa a la que estamos acostumbrados en los animes clásicos. Sí, sí. Porque clásico puede decir casi mono. Sí. Bueno, este chico, Nakao tiene todas las ganas a Nanako. Sí. Pero un día de esos... sus intentos de huyendo prácticamente de la realidad, de sus amigos que se daban cuenta de que le tenía ganas y antes de que lo pintaran de violador porque estaba obsesionado y por siempre está leyendo, regresa a la escuela para, como él dice, recoger un libro que se había olvidado. Sí. Se encuentra que misteriosamente en la ropa de Ignacia, no, pero antes le empieza a salir como el mal de adentro. No, antes, le estaba por salir mal. Estaba por salir mal, el mal lo controla. Cuando ve la ropa de Nanako que está, digamos, tirada en su mochilita. Sí, sí. Que misteriosamente estaba en el piso antes de que él hiciera algo. Sí. Estamos hablando de la típica ropa de gimnasia. Sí. Y la bien típica, no la que se abolió. Sí, sí, sí. Va, la que se abolió sería en verdad. Sí, sí. Pero... es la de los bloomers. Y la cuestión es que le salta el... Se pone bien japonés y bien palote. Sí, sí, no, es un palo viviente. Pero como buen japonés se va a reprimir. Sí, sí, sí. No va a querer aceptarlo. No, no. Y ahí es cuando le crece el mal. Sí, le crece el mal le empieza a crecer. Sí. Y antes de eso, también está el tema de... Tenemos a una compañera de clase que se llama Nakamura Sawa. Sí. Que parece tan hinchó con peluca. Sí, calcar una cosa de Sawa. Aparentemente ella era una estudiante promedio o buena, así. Sí. Pero de la nada, el día anterior se puso como maligna. Sí. Y ahora como que le saca cero y después lo mira mal al profesor. Y lo manda a la concha de su madre. Sí. Y te mira con ojo de loco. Sí. Ojo de loca, mejor dicho. Sí. Aunque ya digo, para mí es Danny Cho con peluca. Y bueno, y después esa mina va a empezar a... Vamos a decir que lo va a empezar a extorsionar al otro. Sí, porque lo ve, obviamente, alguien en un momento se escucha un ruido, como que alguien está así, que seguramente ya vemos esa mina, porque vos no vas a pintar al amigo que de rulos que se quedó como 20 cuadras atrás. Sí, sí. No vas a apuntar a la loca que... A la loca especial. Bueno. Más allá de eso no quiero contar. No. Más allá de eso tampoco hay mucho para contar. Porque Takao raya entre lo normal y lo mediocre. Tiene actitudes increíblemente boludas. Tiene mucha afición de leer. Y también es bastante introvertido. No, digamos que no tiene una gran personalidad. No tiene personalidad. Creo que la compra de a poquito en sus libros. Pero la sí, digo, recalcamos eso de lo dijo. Es como un dorama, pero que está actuado. Que le metieron el efecto de rotoscopía nada más. Y Por eso mismo, si ustedes ven los dramas más normales, no tanto, ya muy románticos, y digamos, más una película japonesa típica. Es más eso, mucho tiempo de silencio, no hay tantos diálogos. Y el ending es bastante raro. Y el opening no pega ni con moco. Pero bueno. Al principio, a mi parecer, en un momento pensé que en algún momento se iba a saltar la ficha, se iba a volver bien Yandere, y en un momento se la violaba a Nanako, pero no. O sea, digamos una especie de transformación en la presión del personaje, que lo hagan bien pajero, bien que se lo quería, bien que se la quería violar. Pero en el segundo capítulo ya no, ya como que decayó un poco. Sí. Pasa. Y creo que vamos a ver más a Aizawa, que es la loca que está usando al retraído para joderlo y esa situación nada más. Ah, sí. Sí, bueno, a mí me gusta el ending por eso. El tema, digamos, la letra del tema es también. Pasando a otro tema, algo más de comedia, más corto, la mitad de corto, tenemos Anami Namiu Ichigawa no Murumi-san. Vos lo viste más que yo. Comedia, obviamente. Porque eso define, y esas sirenas como que no se van a pelear a los shonen. O se van a poner a reflexionar sobre el poema de Baudelaire. Bueno, a ver, la historia está básicamente sobre, vamos a decirle Taka. Sobre Taka, que un día estaba al pedo, pescando en el tiempo presente. ¿Por qué Taka? Ah, sí, Takuro. Takuro. Así bien, Sirena-san, Murumi. La cual creo que le falla el 15. Es como uno de los seres más antiguos de la Tierra. Sí. Tiene una increíble gama de superpoderes. Pero es Sirena. Sí, es Sirena. Y pasa. Y tiene muchos elementos naturales. Y pasa así. Pasa el rato, con Taka y ahí. Ahí en el muelle, pescando. Digamos, disfrutando del digamos el juguete natural que le da la naturaleza, como son las medusas. Obviamente Murumi no le hace, no comienza, pero sí me tiene esos pies para chistes sexuales. Obviamente, siendo una sirena. Siendo una serena y un pescador, como que si va a dar el caso. Bueno, y mira, hacen la serie de Murumi es Takamachi Nanoha. Después a ver qué más. Capaz por eso me cae bien. Capaz. ¿Qué más por eso? Y después tenemos a... Pero también la Noja es una gorda. Y yo. Sí, se jugó con Torra, pero sigue siendo la gorda. Seguimos con otra cosa. Dansai Bungri no Crime Age. Crime Age. El chico de... El sexópata de las tijeras. No tiene otro nombre. De las tijeras. El fetichista. El peluquero fetichista. El hombre acá. Fetiche. A ver. Comentario de Crime Age. Sí, muy medio fumón, medio, porque no es el fumón tan gracioso como el destaco el fumón. Pero es no fumón porque tenemos al flaco este que no me acuerdo cómo carajo se llama, no lo voy a buscar. No me acuerdo cómo se llama el boludo. Que agarra y le cuentan, está con sus compañeros de clase, le cuentan de que mira, hay una... Mira, muy normal, o sea, la del por el primer momento. A primera vista, sí. Hasta que te dicen algo. Sí. Bueno, y donde primero vemos que el flaco está... como cautivado por una especie de leyenda urbana en la que dicen que hay un en un parque hay como, cosa. Hay como casi, pero me pegan el palo. Hay un fantasma de una mujer de pelo largo. Entonces él, cautivado por el pelo largo, por su increíble afición barra fetiche, sí, que tiene con el pelo. Como... y a su afección sexual que tiene hacia sus tijeras. Sí, también. Tijeras muy antiguas que le dejó su abuelito. Se va así como para el parque. Con su cara. Ah, no, con su cara de violador. Y ve lo que sí sería la ve a la mujer de pelo largo. Un extraño de pelo largo. Ese es un extraño. Bueno, esto es un extraño. Esas canciones viejas de antes eran cualquiera. Sí. Esa canción yo la escuché. No tiene sentido, ¿no? Yo cuando lo vi, yo no sabía, me digo, este como que ya agarraste y miraste el portavasos y empieza a hacer una canción. El portavasos que sostiene mi bebida. Es la misma mierda. Es la época de la canción descriptiva, bueno. No, era muy choto. Yo cuando lo escuché dije, no, es que en esta época las canciones no dicen nada. Antes lo decían todo. Antes era como un libro de... era como un libro de Tolkien. O sea, te decía, agarré mi guitarra, toqué las notas, hice la canción. Bueno, volviendo a Kramer. Esto ya es un Kramer, pero... Sí, y... además de poner su... digamos, de que su respiración se tornase demasiado... sexópata. Sí, al estar pegado frente al vidrio mirando a una mujercita. Por donde estaba el vidrio, sí, entre ellos, porque si no seguramente le quedaba el pelo. Ahí. Estaba mirando a su loli así con ojos penetrantes y con la cara pegada al vidrio. Tenemos a esta loquita que tiene pelo largo, pero sí, que se destaca por una cosa más que particular, yo diría, que además de tener el pelo largo, su pelo, ¿qué? Es indestructible, por decirlo de una forma. Es que no usa. No lo. No lo pueden cortar. Es invulnerable su pelo. Iguay. Iguay. Iguay. Decir Iguay. Muyacono. Iguay. Iguay. A la mierda. Algo se llamaba Kiri. Sí. Yamura Kiri. Sí, sí. Bueno. Kiri. Bueno, entonces, así es el, vamos a decirlo, romántico encuentro entre Iwai y Kiri. Sí, a todo esto dejando en claro que Kiri, ya tenía las tijeras en la mano, ya estaba preparado para el acto. Ya estaba preparado para todo, Kiri. Sí. Tenía las tijeras en una mano y el forro en la otra. Entonces, nada, tenía las tijeras viejas del 1200 AD. Sí, no sé. Y bueno, así empieza el encuentro romántico de estos dos. Sí. Donde después dice, no, yo no soy un pervertido. No, seguro. Le invita a pasar, obviamente, de una forma bastante estúpida. Y sí, porque cómo no dejar pasar al tipo con las tijeras que estaba viendo tu vidrio y mirándote fijamente. Y Guay le cuenta que, digamos, está maldita. Tiene una maldición. Y esa maldición... me huele la boca, ¿eh? Está relacionada con su cabello, que sí, además de ser recontra largo, es recontra sedoso, así bien, sí, sí, bien sedal. Sí. Donde que además de que no lo pueden cortar, es que ese pelo le trae la infortunio a toda la gente que la rodea. Es como Hayate, pero en versión sedal. Sí, más o menos. Pero que Hayate está más cagado. Que sí, tú. Hayate está más cagado. Tanto así que su mamá se había muerto, sí, según supuestamente por la maldición. Y su padre no sabe dónde está. Se las tomó los palos para que no le pasara nada en todo, sí, caso. Imaginamos. Y bueno, y así el tipo dice, no, pero mi afición siempre fue cortar el pelo. Y estaba. Y yo te vi y vi tu pelo y supe que tenía que hacerte una raja al medio, digo, tenía que cortar el pelo. Kiri tenía la obsesión, ya parece que de pequeño, sí, desde muy pendejo, que le gustaba el pelo y le gustaba cortarla, por lo que, o sea, ella le cortaba el pelo a su familia, a sus hermanos, pero un día como que se cansaron y se dieron cuenta que era muy paja. Sí. Era un fetiche que no tenían que fomentar. Entonces, ya no vamos a cortar el pelo. Y él como que se estuvo aguantando todos esos años. Sí, sí, tiene 10 años en la leche. Y está la leche en la puerta y tiene que salir. Y bueno, entonces ve este Pelvin, se lo quiere cortar, pero ya Ibai le dice que es indestructible, no. Es al pedo. Y se muestra su cajoncito lleno de tijeras. Sí. Él las va a probar todas, sí, a la mayoría. Acto muy inteligente, pues la otra le dijo, no las podemos cortar con nada. Y el otro dice, bueno, pero vamos a probar con todas las que tenés por si acaso. Y a lo cual es interrumpido por dos especies de guardianes o guardaespaldas. Guaruras. El típico acto de pendeja creepy. Sí. Una más creepy que la otra, porque sí. Va, Hosco no es tan creepy. No. Lo que es bien creepy después es Yamane. Sí. Que es la loca de la jeringa. Sí, la loca. Onda, que tenés que estar bastante cerca con la jeringa para. Sí, pero igual, con la cara que te mira y con una jeringa en la mano, te digo, la loca gana punto de creepy. Y que, según Iguay, son asesinas profesionales. Sí. Legendarias, asesinas legendarias profesionales. Sí. Y que ahora vienen con la mejor noticia. Que una mejor noticia que le dicen a Iwi que a Iwai que su papá está muy, se murió. Sí. Que la mataron. Ah, y tampoco tenés leche, o sea. Bueno. Y la otra entra en. Oh, no, la maldición, el dolor, el sufrimiento, la vida y bla. Toda la cosa esa, acto de por medio, lo echan a la calle aquí, sí. Diciéndole que se vuelve, lo matan. Sí, encima se la tiran, le tiran la posta, dice, te vamos a matar con nuestras killing goods. Sí. Y el loco, ¿con las qué? Debe ser una forma extraña de decir jeringa, no sé. Bueno, llega a su casa y se da cuenta de que no se aguanta, o sea, le corta el pelo o se mata a paja. Y por lo que Kiri regresa otra vez a la noche. Sí. Ahí, bien. O sea, como para para que la gente no piense que es un pervertido, ahora ya no viene a la tarde, ahora viene a la noche. Y también entra por la ventana como buen. Como buen. Todo buen pervertido. Sí, con el Montgomery pervertido que tiene. Igual también estaba pensando en Kiri. Sí. Se quedó como. Después de ese encuentro en la tarde, como si. Ustedes saben que. Inconcluso. Ustedes saben que vieja divorciada que duerme con la ventana abierta y en bola, esperando lo peor. Igual. Los se juntan. Sí. Y dice: te voy a cortar el pelo. Así de entrada. Sí. Te voy a cortar el pelo. Déjame cortarte el pelo. Déjame cortarte el pelo. Y nunca se aclara qué pelo. Fue como. Sí, como la maldición era que le crees que su pelo no podía ser cortado. Sí, no, nunca aclaran qué pelo, si es el del sobaco, el del bigote, el del amigo, no nunca se aclara. Pero como son japoneses, calcularía que como son lampiños, o medio lampiños. Que medio lampiño, tiene unos mechones acá que. Bueno, te falta ver mucho porno japonés y su afro que tienen. Algunos, ¿no? Algunas tienen una cosa que. El bosque, por algo le dicen el bosque secreto. Bueno. Entonces, exacto, de por medio, Kiri saca sus tijeras, que de primera mano no sé por qué no las probó. No, tenía que haber empezado por esa, que eran, sí. De lejos se veía que estaban afiladas, por lo menos. Y mágicamente los corta el pelo. Agarra y la otra entra en una especie de orgasmo pelístico así. Te mete el carajo. No de nuevo decía. No de nuevo. Y bueno, así empieza la cosa y bueno. Se dan cuenta de que a Iwai le gustó que le cortara el pelo. Sí. Le gustó su tijera. Sí, sí, viste. Así que ahora le ponen nombre a la tijera. Que no me acuerdo cómo carajo lo pusieron. La Crime Mage. Sí, bueno. Sí, sí. Esa porquería, bueno, toda esa porquería de... También estaba la cuestión de que su abuelo, cuando él había llegado, su abuelo, no me acuerdo qué cosa, creo que se dio cuenta de que se iba con sus pajas del pelo y, sí. Y le tenía que decir algo importante. Y decía que no, no, no, no. No, pero esa la pasamos. Después, a datos mayores, nos enteramos que obviamente la tijera que tiene Kiri Escoso es una Killing Goods. Sí. Que las Killing Goods son lo que se llamaría son armas, objetos de asesinos legendarios que han heredado la maldición y ciertas propiedades. Entre la maldición y ciertas propiedades tenemos cosas como que las Killing Goods no pueden ser destruidas por ningún tipo de medio. No te las puedes sacar de encima. O sea, son como Chucky. Si vos lo dejás en la esquina te da vuelta y está Chucky. Después, ¿cómo se llama? Tienen así como habilidades aumentadas. O sea, la, las tijeras de Kiri están... o sea, lograron como la habilidad de poder cortar carne como si fuera cabello. Sí. O sea, con un tijeretazo te puede partir al medio el tipo. Después, a ver, tienen cosas como... Que aparte de dar habilidades propias de un asesino... también te causan el... Lo que es el hambre de matar. Sí. Vos entre más tenés estas tijeras... Más tenés esa obsesión con usar la cosa que vos la tenés... Y después... Esa obsesión de usarla cambia por la obsesión de matar con ellas. Y el pelo de Iguay es otro tipo de maldición a la cual llamamos la reina del pelo. Bueno. Que de... Bueno, y vamos a decir que Kiri va a tener que entrar a proteger a su fetiche viviente. Sí. Porque va a haber bastante gente que la va a querer hacer mierda por un excelente motivo. Querían vender su pelo. Sí. Como en la venta de órganos. Sí, a todo esto psicoso, boludo. Sí. Estaba pasando eso en Buenos Aires, creo. Sí. Que a gente la agarraban, le cortaban, a las mujeres por lo general, rubias o morochas, y cuando veían que el pelo estaba largo y era natural, lo cortaban. Sí. Como que las secuestraban ahí en la calle y les cortaban el pelo. Iba el secuestrador Figaro. No, pero digo, si ponerle que el pelo de Iguay siga manteniendo las propiedades así de pelo indestructible, se lo vendía a la NASA y sabe qué, boludo, te cagas en plata. Porque total le crece, al otro día le crece. O sea, no es que le queda corto, le crece al otro día de nuevo. Ah, y largo así. Y largo hasta donde, hasta el piso. O sea, imagínate tener metros y metros de fibra indestructible todavía, te cagás en plata. El problema es fundirla para hacer una sola. Bueno, pero vas cortando así de a pedacito. ¿Le prendes? Le decís cortame como para tomar el pelotero. No podés cortarla, pero podés quemarla. Y no, indestructible. Bueno. Y esto te va a ser igual como cuando va al pelotero. Le decís dame un metro de pelo. Igualmente Iguay no es muy alta, ¿sí? No, pero metro. Algo haces. Le vas atando, ¿sí? Bueno, ¿pasamos a otra? Otra cosa, ya tenemos... Bienvenido a un sitio sin censura. Fuera del mainstream. Donde no sabrás lo que buscas hasta que lo encuentras. Aquí solo hay puro entretenimiento geek extremo. ¡Y viejas encueradas! ¡Pornstars, cabrón! ¡Pornstars! Oh, ¡chica! ¡Puta madre! Todo esto es el Angel Cast Alive. Un espacio que no está pensado para todos, pero que puede ser para ti. Solo conéctate a angelcast.com y encontrarás el lado grande de tu fantasía. Ginga, Kikotai, Majestic Prince. Ginga, Kikotai, Majestic Prince. Serie a la cual yo le tengo fe. Sí, bueno, tenés fe. Yo le tengo fe. A ver, ¿de qué se trata Majestic Prince? Voy a aclarar, yo le tengo fe porque a esto le veo mucha onda a Fafner, porque el diseño lo hace el loco que hace Fafner. pero el guión no, el guión sale de otro lado. El guión sale de la gente que iba, pero digo, por lo menos tiene mucha onda Fafner en el primer momento. Viendo cómo se ¿qué llama? Cosa? Gundam Seed. A pesar que tiene el cine de Fafner. Y porque la tengo ahí tirada, pero todavía no la vi. A ver, ¿de qué va esto? Bueno, tenemos año XX del futuro, post-Rockman. Sí. La raza humana desarrollaba alta tecnología y se encontró con otra raza, la cual tampoco habla mucho de nuestro idioma, habla una cosa parecida, que obviamente molestan en su deseo de la exploración espacial, la conquista del universo, vamos a llamarlo. Sí. A todo esto son poquitos la raza extraterrestre. No es la gran flota extraterrestre. Esto después te lo aclaran. Tenés a la humanidad que tiene su buena tanda de gente, su tanda de colonias, y que está explorando así el universo, y en un punto de su exploración se encontró con esta raza extraterrestre que no me acuerdo cómo se llaman. Pero es una pequeña flota, una muy pequeña flota. ¿Qué pasa con esta muy pequeña flota? Uno de esa muy pequeña flota se baja a 35 de la raza humana sin calentarse demasiado. Ese es el principal problema, no que son muchos, es que los recogen. Bueno, todo esto pasa, nos trasladamos a lo que es una academia espacial, donde a los reclutas les hacen el mismo proyecto, va, el mismo temita que le hacían a la gente en Terra E. No los volvían putos, o sea, les borran todo lo que sean los recuerdos del pasado para que se concentren en su entrenamiento. Y entre los equipos conocemos a la gente del Team Rabbit, mejor conocido como los cinco fracasos. Un equipo de personas muy muy talentosas, muy pros, pero que trabajar en equipo no pueden. Son muy lelos trabajando en equipo, son muy patéticos. Son tan pros lo suyo que se estorban. Y mientras que lo vemos, mientras que están haciendo una prueba y les dan salsa a dos manos, conocemos a un almirante que apareció en la escena militar hace poquito, pero que aparentemente la gente lo quiere mucho. Pariente de Cíclope, seguramente. Sí, después de Pariente de Cíclope, usa lentes de Ray-Ban muy copados. El cual tiene, quitando su propia agenda, tiene su propia nave espacial, de nave de ultra última punta generación. Y tiene su proyectito armado de hace bastante, bastante tiempo, que involucra a estos cinco pelotudos. Sí. Los cinco boludos estos, los cuales, al margen de que a todos los pilotos de la academia los alteran genéticamente de una o de otra manera, sí, esto como que tiene su muy particular punto de alteración. Sí. Sí. Bueno, los levanta así, después que terminan de fracasar una vez más en sus pruebas de entrenamiento, los levantan del forro del orto mientras están comiendo y le dicen, bueno, ustedes cinco vengan conmigo. Los llevan así, que dicen, no, quieren... sí, tiene que mejorar un poco sus técnicas, pero no se preocupen porque ahora con lo vamos a necesitar para otra cosa. Lo suben a una nave espacial X en una bahía de a bordo X y les presentan los cinco modelos más avanzados de la flota. Y ahí cuando le cae la ficha a uno, dice, che, son cinco modelos y nosotros somos cinco, ¿qué onda? Y bueno, y él le dice, no, mira, lo que ustedes van a hacer, van a subir a esos cinco modelitos, muy copados cinco modelitos, cada uno con su propia pelotude, y van a irse al punto X317, porque nos está atacando la flota enemiga y ustedes van a tener que salvar a la gente que quedó atrapada ahí en la línea de fuego. Y el otro mirando como, ¿qué? Disculpe, pero no te entendí. ¿Puedo volver a mi hamburguesa? Bueno, agarran y... Bueno, algunos con más entusiasmo que otros. Sí. Sobre todo el prota con su sueño de ser un héroe. Hitachi. Cualquier coincidencia con la marca de televisores es pura coincidencia. Sí, pues la marca de televisión también querían ser héroes en el negocio de la televisión. Bueno, el tipo quería ser un héroe y lo suben al... Y lo convierten así automáticamente en el jefe de escuadrón. Y lo largan ahí al campo de batalla, como que andan muy muy muy copados los modelos. Pero les aclaran así: los modelos están muy buenos, tienen muchas habilidades, pero a cambio de todas las habilidades que tienen, son increíblemente destruibles. O sea, no son como las naves estándar de la flota. La nave estándar de la flota se aguantará 3 disparos, esto se aguanta medio disparo. O sea, se moverá más rápido, tendrá un montón de prestaciones, tiene espada copada, tiene misileras, campo de fuerza, todo lo que busque, que no te agarren de costado porque te van a volar a la mierda. También tenemos nosotros un grupito formado por Suguru Ataru, que es el más pajero de todos. Sí. El personaje megane de la serie. Tipo obsesionado con el armamento. Sí. Que aparentemente no tiene vida más allá de su rifle. Saludos, Atro. Sí. Sí, también tenemos a Kimiya Kei. Sí. Que van, al menos en el primer capítulo yo no noté nada. ¿De Kei? De Kei. como coso, boludo. Es la Kay, es la encargada del vamos a decir, del robot que hace de mapa. Que hace de mapa y hace de coordinación, o sea, comunicación interna, logística. Sin ella se mueren todos, así, de derecho. Sin ella se mueren todos. Es media seca, pero tiene su afición azucaresca. Media extraña. También tenemos a Isagi Toshikazu. Sí, que es el que... Vamos a decir, tiene un robot muy parecido al prota, con otras prestaciones. Este más que darle la escopeta, le dieron la espada. Pero tiene... comparte algo conmigo, tiene problemas estomacales. Muy feos. O sea, este es el que se pone nervioso y le repercute en el estómago horrible. Y por último tenemos a la grasa de Tama. Irie de Tamaki. A Irie Tamaki. La cual es... Es una nena de 8 años atrapada en un cuerpo de una loca de 17. Sí. Ya, de primera instancia te das cuenta que se enamora del primer pelotudo, sí, con el que se cruza. Porque le hablan bien, te declara su amor eterno. Pero... Sí, rebota como... Le dan calabaza. Le rebota. Pero... Y a esta le ocupan el... voy a decir el mecha más molesto de todos, que es un... es un robot de coso, es un robot de... ¿cómo me puedo llamar? De inserción. Porque es directamente... Es propulsión e inserción. O sea, es un escudo andante que se mete al campo de batalla a toda velocidad, arrollando con lo que esté en el medio y tirando misiles a lo estúpido. O sea, es la cosa más molesta que te podés llegar a encontrar en un campo de batalla. Que venga una pelota enorme de del costado, que te pase por encima y que te caiga misilazo. No me gustó mucho que de primera instancia la protagonista... Oh, estamos en el campo de batalla, dijeran. Si no peleamos, vamos a morir. Y sí, no se dieron cuenta, o sea, llegaste y tenés que saber que estás viendo con un láser alienígena. Bueno, a su defensa, los tipos todavía están en la academia. O sea, no son graduados en la academia. Recién se gradúan por el capítulo 6. Igualmente, pero como que llegás y no estabas jugando un videojuego, posta. Sí, sí. Y vos ves que la cosa explota, bueno, no, media pila. Vas a morir si no te defendés. Ah, y también me olvidé de aclarar, los modelitos estos tienen integrado un nuevo sistema que es el... ¿Cómo era que se llamaba? No me acuerdo cómo se llama el sistema de control de estas cosas, que está incorporado a... O sea, crea un enlace entre el ADN de los locos estos y el de la computadora, y tiene dos sistemas: atacar o defender. No hay punto medio en la boludez que hace. Y eso de alguna manera... Luego después te va enterando que su propia condición, sumado al sistema, sumado a otras cosas, no les está haciendo bien a los flacos. No están quedando muy bien. Bueno, yo le tengo fe. La animación, más cuando están con los personajes, a veces parece Flash. Sí, ahí tiene sus dos puntos de animación. No es tan perfecta la animación. Ahora estoy pasando a otra cosa menos mecánica. Tenemos... Sí. Hataraku Mao-sama. Mao-sama. Que también me quedé en el primer capítulo de este. Está muy bueno. Sí, igualmente el segundo ya lo quería ver, pero está bastante bueno. Comedia. Sí. Y vamos a empezar diciendo que en una tierra lejana de fantasías donde... Porque esto sí es una tierra lejana de fantasías. Demonios y humanos no conviven. No. Para nada. Tenemos a Mao, como lo conoceremos, al rey demonio supremo. Al Mao Satán. Que ha liberado, junto a sus cuatro comandantes, una guerra contra la humanidad en la cual pretende destruirlos. A todo esto, el mundo mítico y mágico y bla, está formado de cinco islitas pedorras. La de centro es donde está los demonios y junto al Lord de la Oscuridad, y rodeado por las islas de los humanos. Bueno, con él, Mao, con sus cuatro comandantes, ha logrado, digamos, dominar casi cada una de las islas. Fuleros cuatro comandantes. Que me acuerdo que estaba, del que sé que estaba posta era Lucifer. Pero después había algunos que eran re fuleros, pero, o sea, no estamos hablando del demonio divertido, acá estamos hablando del de la cosa craneana que te sale de la sombra con su guadaña demoníaco y te come el alma. Una cosa muy fulera. Y bueno, los humanos la están comiendo como, hasta como que se levanta alguien entre ellos. Sí, sí, porque un Yuya se levantará, un héroe se levantará para salvar. Poco a poco libera a las cuatro islas con su party. ¿Sí? Y se dirige por todo, por sí, el Maul, para terminar esta guerra de una vez por todas. Sí. Entre medio de una super lucha, digamos, maoística. Sí. Vamos a ver que Mao está perdiendo. Sí. Y uno de sus sirvientes, el más fiel de sus sirvientes, su mano derecha, sí, sí, va a tratar de, digamos, va a hacer todo lo posible para salvarlo. Lo cual, sí, ellos dicen como que solo va a ser una retirada táctica para volver con las fuerzas renovadas y destruir a la humanidad. A sí, veces sí, desaparecen del mundo sí, ese en el que están y son transportados a otro mundo totalmente desconocido para ellos. Obviamente va a ser un mundo extraño. Un mundo extraño y aterrador. Va a tener un mundo extraño dentro de otro mundo extraño. Van a ser directamente dirigidos a Japón. Sí. A las calles de Japón, donde van a aparecer con, o sea, sin sus poderes. Sí. En una forma desprovista de magia, sí, o sea, muy muy humana la como forma. Los humanos no creían en la magia, entonces acá no se fomentó este lado. Bueno, no es que no creían, es que no hay tanta magia en Dubai, sí. Por eso mismo tampoco no hay mucho, digamos, sí, sí, no hay mucho mana en el aire, que por así decirlo. Entonces sus habilidades se van a hacer muy reducidas. Sí. Sus cuerpos van a ser terriblemente, digamos, golpeados. Deformados. Por este hecho. Sí. Por lo que ahora Mao parece un estudiante de secundaria alta barra universidad. Yo iría universitario, Y su sirviente. Igual que Shiro, su mano derecha. Ajá, va a parecer un poco más grande que él, pero nada más. Sí, sí. Obviamente van a ser bien recibidos por la gente de Japón. Sí, sobre todo cuando aparezcan en el medio de las calles de Tokio hablando un idioma extraño, porque sí, hay que recalcar lo que ellos hablan, algo que nada que ver con el japonés. Y caen con su ropa tradicional de rey demonio y secuas. Sí. Los cuales van a ser invitados por la policía a pasarse un ratito por la jefatura y de paso comer un katsudon de la confesión. De la arrepentimiento, el katsudon de la confesión. Pero usando un poco de poder demoníaco X. Mao va a adquirir su nueva identidad, que va a ser mejor conocido como Mao Zedao. Sí. Y su secuad va a ser denominada como Ishiya Shiro. Con estas nuevas entidades, una cuenta bancaria y dinero, van a pretender iniciar su nueva, digamos, reagrupación. Sí. Organización. Mientras intentan de alguna manera regresar a Coso, a su mundo para terminar de destruirlo. Sí, pero es muy importante, hay algo que necesitan antes de todo esto. Dinero. Con dinero en este mundo. Entonces lo primero que van a hacer es buscar un trabajo. Pero como ya sabrán, Desde abajo se empieza. Y si no naciste en la patria, como que no podés empezar de muy arriba. Hay un McRonald's disponible, sí, para trabajar. Sí. Obviamente, bueno, ahí Zedao comenzará su, digamos, reorganización. Sí, sí, su. Mientras que Shiro estudia la cultura local. Para poder encontrar alguna manera de volver a su mundo. Zedao se centrará como primer objetivo y más importante: vender, alcanzar, superar el récord de patatas picantes vendidas en esta sucursal en toda la región, y al menos así ganarse su puesto de empleado regular. No, primero se iba, esa era para ganarse su ¿cómo era? Era la gerencia, no, era para ganarse un bono. Después, por su arduo trabajo, Zedao es ascendido a trabajador regular del McDonald's, trabajador en blanco. También conoceremos otros personajes como Sasaki Chijo, o también como sí, Chi-chan. Qué grande Chi-chan. Está bastante proporcionada, no solo. No, más que. Más abajo que. Tiene proporción más abajo que su cabeza. Sí, sí. Pero está muy bien proporcionada. Que es la. Vamos a decir que es la fiel secual de Mao. De Sado Mao, porque eso. Es la otra trabajadora del McDonald's. Y obviamente otras personas también harán aparición en este mundo desconocido, sí, para esta gente mágica. Y obviamente se verán obligados a cooperar entre ellos. Por el momento, hasta que algo peor suceda. Bueno. Ay, el oro, la fama, el poder. Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Cacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Dando otra cosa, tenemos Carnival, que parece que está enfocado para gente como nosotros. Mira, en realidad a Carnival la caga mucho el diseño, eso es lo que pasa. Carnival, a grande rasgo, trata sobre un mundo donde la justicia está dividida en dos grandes facciones, vamos a decir, la policía. Tenés a los guardias de... ¿cómo era? ¿Cómo era que se llamaban esto? No me acuerdo si era la guardia común o una cosa así, que es directamente la policía. Y después tenés para los grandes casos, así casos muy zarpados que tengan que ver con homicidio o cosas extrañas, tenés una sociedad, una agrupación que se llama Circus, que está llena de tipos con habilidades varias circenses. Con cosas muy fumonas, pero circense. El saltimbanqui. Bueno, tenés que en este mundo... tenemos un prota que ahora no me acuerdo cómo se llama. Que se llama Ney, me parece que se llama el boludo. Que... un día se lo cruza... Estaba... a Ney lo habían vendido. Y lo estaban a punto de violar. Una mujer lo estaba a punto de violar. A todo esto, Ney es más albino que un tarro de liquid paper. Es increíblemente albino. Es la cosa yotaconesca de la semana, Ney. Bueno, después, justamente cuando estaba a punto de violarse a Ney, terrible violación. Sí, terrible violación. Llega. Tenemos una explosión en la mansión donde se estaban por violar y entra un ladrón. Entra un ladrón, el ladrón seme de la semana. Entra un flaco que se llama Karoku, que es el tipo que viene así, viene a robar y se encontró con la escenita de Ney que se lo estaban por coger. Y dice: mira, yo vengo a robar. Vos, si querés, ahí está el agujero que hice, el para nada sutil buraco que hice. Porque soy un ladrón profesional y puedo entrar por cualquier lado, pero como porque soy muy profesional, un buraco enorme para después entrar un tanque sutilmente. Si querés, te puedo decir por ahí. Y ya está. Después resulta que la persona que iba a violar a Koso, a Gareki, Karoku es otra persona. La persona que iba a violar a Ney es... resulta que es una especie de persona con poderes de mutación, así de mutación y violencia, la cual estaba siendo perseguida por Circus por sus poderes de mutación y violencia. Así es como termina, de una manera o de otra, Gareki termina llevándose a Ney para violarla, porque Ney tenía una ¿cómo llamate? Tiene una identificación de Circus. La cual vale cara. O sea, no es porque capaz por la recompensa vale cara, o por reportarla vale cara, pero el tipo como que ve algo que le puede llegar a servir después y se llevan ahí como para después afanarlo. A todo esto Neil le termina contando que él estaba junto a una persona, se llama Karoku, que era su amigo, padre, violador de turno, o andá sabe qué cosa. Pero que un día el tipo desapareció en una playa mientras estaba totalmente y toda la playa estaba llena de agua roja. Bien. Interprételo como quieran. Y que no sabía dónde estaba y que no entendía nada. Estos dos van a ser levantados por Circus al ver la insignia de Ney y llevado de un lado para el otro, porque aparentemente acá hay una sociedad de gente que muta a otra gente por placeres carniceros nada más. Y quieren a Ney por algo. Y así que todo va a ser la búsqueda de Karoku, que después va a ser la cacería de Karoku, que después va a ser como las Fuyoshis hacen papa de esto, porque acá tenés como... Y todos los diseños de los personajes son bien guis, a pesar de que muchos no lo sean, y después cuando vean qué carajo es Ney se van a cagar de la risa. A ver, ¿continuamos con cosas? Continuamos con Hyokan Ryoran, Samurai Braido, que es la segunda temporada de Hyokan Ryoran, que esto pasa inmediatamente después de que termine la primera temporada. O sea, ya tenemos a los Master Samurai y la cosa se fue más o menos tranquila, todo terminó más o menos bien. Entre que termina más o menos bien, el prota de la... Bueno, no es el prota de la serie. Tenemos a Muneakira, que después de su pequeña aventurita que tuvo en la otra temporada, agarró y decidió, bueno, vamos a visitar un poco el mundo para entrenar y volvernos fuertes y bla. Bueno, el tipo está volviendo a Japón y así rezongando. Recuerdo que este es un Japón que no ha sufrido guerras, así que están... conservan muchas de las costumbres del Edo todavía, a pesar de estar en la actualidad. El tipo está volviendo así, se ve, qué loco que es el mundo. Ya ahí vi muchas cosas, hay muchas cosas extrañas, pero una de las cosas más raras y repugnantes que vi son los Maid Café, que no pudo creer que estén infestando al mundo. Bueno, el loco está volviendo al Dojo Shubei para darse cuenta que se acaba de convertir en un Maid Café. Lo cual tiene una explicación increíblemente simple y clara. O sea, llega y prácticamente le dicen, y mirá, tenemos pocos estudiantes, la inflación, y si no hacemos algo, nos vamos a cagar de hambre. Entonces pusimos esto, que más o menos puedo llegar a vender, porque acá somos todos mini y puedo llegar a vender. No les está yendo muy bien, pero más o menos están. El tipo llega. Sí. El tipo llega y bueno. Están viendo cómo adapta su nueva realidad al Dojo Maid. Cuando del otro lado del mundo, pana, ni tanto del otro lado del mundo, un par de cuadras de distancia en un cementerio, reviven los espíritus de los que son los Dark Samurais, que son vamos a llamar algo como un Samurai Master 10 veces más. Y van en plan de vamos a romper todo, porque de onda acabamos de revivir y siento ganas de romper todo. Con lo cual llegan a visitar a los diferentes Samurai Master y los rompen todos. Hasta que llegan al dojo Yagyu en busca del guerrero más poderoso de todos, a Yagyu Chubei, la cual está en su fase estúpida como siempre. Y bueno, se enfrentan a las diferentes chicas y se dan cuenta que, por cuestiones de la temporada pasada, Yagi Yubei ya no es lo que era antes. Entonces, como que ahora está todo hasta la verga. Y maldición de por medio, tienen una semana para tratar de solucionar las cosas. ¿Cómo se va a ir desarrollando esto? Entre fanservice, Eichi, fanservice, un mono. Y Maid Café. Lo siguiente es Photocanon, para la gente que quiere adquirir una nueva afición. Vean esta serie que todos se aficionen a la fotografía. No sé si quieren adquirir una buena afición o quieren disimular un poco su hechía. Bueno, ¿qué podemos decir de Photocanon? Primero de todo, está basado en un... en un Eroge barra Galge. No colgar que Barrio hoy, que sí. Creo que suena picante, casi no tiene. Por ahora es Gali. Cuando saquen para PC va a ser hoy. De Namco, donde básicamente tienen casi la misma línea de Love Plus y el mismo diseñador de personajes. Sí. Así que vamos a tener esa temática, flacos con cámara, chicas potables, bien proporcionadas. Sí, sí. Bien escolar. A ser fotografiadas. Y seguramente. O no. Momento, o buleadas. En algún momento te vas a quedar con alguna, así que tienes suerte. Así que sí, haces bien la ruta, si no vas a tener más solo el papa. Sí, sí. Posiblemente termines con un flaco. Mira pecho. La típica historia, flaco. Pendejo escolar que acaba de tener problemas en su clubcito. Va, hace mucho que no estaba en el club de fútbol. Y su padre acaba de dejarle su vieja cámara. Una Canon Reflex de aproximadamente $8,000. Y me cago en vos. Tomá, usala, yo tengo una más nueva. La puta que te parió. Tuvo lo más importante, el sueño premonitorio. Tu sueño premonitorio. Pero sabe qué carajo significa, pero bueno. Sueño mojado premonitorio. Y bueno, se da cuenta, va a la escuela y alguien muy interesado en su cámara y su nueva, digamos, su nuevo regalo. Va, en realidad no es gente interesada en su cámara particularmente. Sí. Porque el flaco tiene otra característica, sí, además tiene de su cámara. Muy buenos contactos, diría. Tiene muy buenos contactos, así que tiene muy buena relación con varias de las chicas más potables del instituto. Más populares. Sí, de las cuales algunas ya tienen onda con él. O sea, no es que acá empezamos de cero. Hay dos que tienen onda con él. Y vieron su nueva cámara y dijeron, podés sacarnos fotos en algún momento. Sí, vos conocés gente. Es invitado por, digamos, el presidente de uno de los clubes de fotografía. Sí, uno de los dos clubes de fotografía. Para que se ve una, se lleva cruzada por lo erótico. Por la foto artística, Eichi. Que sobre todo tiene que transmitir erotismo, porque si no transmite erotismo no transmite nada. Si no, para eso anda al otro club donde sacan fotografía para el anuario y esa boludez. Y bueno, así vamos a ver a su protagonista tratando de uniéndose a este club de fotografía. Uniéndose a este club, después tratando de ser guardaespaldas para que no saquen fotos de cosas que a él no le conviene que saque. Después lo vamos a ver jugando en el Torrer con un par de personajes. Amenazando y controlando, a pesar de que tiene cara que ya le gustó. Y va a tener toda su gama de cosas. La chica del club de béisbol, la Osana Najimi, la Seto Kaicho. Es un buen personaje que pasa desapercibida. Sí, esa está muy buena. Y además, hasta pasa desapercibida en las tomas, porque en una toma lo ves y en otra ya desaparece. Es invisible. Bueno. Pero sí tiene muy buena animación. Sí, tiene muy... O sea, gráficamente la serie está muy bien. Y podés aprender un poco de fotografía posta con esto. Así que para aprender y volver a aficionado. Así que yo te dio ganas de tocar guitarra. Esa gana de tener. Porque sí, pequeño imbecilito. Tú también puedes agarrar una guitarra y aprender a tocarla de la misma calidad que ella. Solamente necesitas una guitarra y las ganas de aprender a tocarla. No, talento no hace falta. Necesitas las ganas de aprender a tocarla. Del club, ¿no? Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast, solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. De comedia tenemos Hayari Oreno Seijun Labcom wa Machigateru Iru. ¿Cómo era? Historia de comedia romántica. Mi comedia romántica de secundaria está mal escrita. Bueno, donde primero que nada se nos va a introducir con un alegre y muy sociable digamos recomendación por parte del protagonista Ikigaya Hachiman. también conocido como Hiki. Dos grandes nombres, Hiki y Hachiman. Que nos va a contar un poco sobre cómo el humano se relaciona en grupos y cómo estaría condenado, cómo está condenado a la soledad y a los fracasos cuando eso lo intenta. Sí, sí. Y obviamente vas a quedar solo y bueno, todas las cosas. ¿Eh? Sí, sí, en el último de las instancias vas a estar solo y te vas a tener que pegar un tiro. Y que él no iba a seguir por su camino como siempre estuvo y va a triunfar. Pero bueno. Sí, sí. ¿Quién que iba a ser, digamos, no solo retado por su sensei, que leyó su especie de columna en el diario? Sí, sí. Su próxima columna. Sino que va a ser recomendado. O sea, directamente la loca lo mandó a escribir algo sobre la vida escolar y el tipo le puso: la vida escolar es una mierda, son todos unos falsos de mierda. Y va a ser recomendado a unirse al club de... ¿Cómo era? La gente que ayuda, ¿no? Así parecido. El club de voluntariado. Que está liderado por Yukino. Yukino Yoshita. Y conformado por Yukino Yoshita, nada más. Y entre todo sería la suerte de la idol de la escuela, con buenas notas, linda y popular. Sí. Y admirada por las chicas del instituto. Sí. Y sí, por hombres y mujeres por igual. Pero o sea, admirada y respetada. Pero no quería por ninguno. Porque tiene como... Es áspera la pendeja. O sea, Esta es del tipo genio que no... Que te mira, pero te mira por arriba del tablero. Para él vos sos una ficha. Que le puede llegar a interesar o no. Y la mayoría de las cuestiones no. Y te va a tratar como un objeto. En este caso, este club tiene como fundamento ayudar. No conceder deseos, sino ayudar. Ayudar. No comprender. No aconsejar, no tratar de fraternizar con la persona, que ayudar y nada más. Y a partir de esto, digamos que Hiki va a estar medio obligado a estar dentro del club. Simplemente porque a la profesora le da ganas. Sí, y le parece divertido juntarlo con esta otra loca de mierda. Y quien llega como primer caso, al menos para la serie, tenemos a Yui. Primero llega sus tetas y después llega ella. Yui. No, ya no le vi tanto. Sí, tiene. Yui Yugahama. Qué lindo cuando tu nombre está dentro de tu apellido. Sí. Que viene con un problema de que no sabe cocinar y quiere hacer algo especial para alguien. Sí. No te dicen quién, pero bueno. No. Y así la aventura de los jóvenes comienza. Sí. A todo esto, siempre después van a aparecer otros personajes. Ya en el segundo capítulo ya aparece otro personaje más. Sí. Y me pareció muy mal el personaje. Y en el tercero ya metemos Trap. Ah, no está. ya aparece. En realidad no es Trap. Nada más que vos lo ve y te puedo llegar a confundir. Aparece Yukimura. Aparece Yukimura, pero no tan Yukimura. Está muy buena la versión de Hiki. ¿Te acordás de coso de esta donde están los dioses sexuales? ¿Cómo era que llamaba? La de 30, la de Virgen de 30 sí. años. Sí. Bueno, ¿te acordás de Camarón? De Macarrón. Sí, sí. Bueno. Sumale 10 años. Eso aparece. Bacán. Está muy buena la personalidad de Hiki porque encima es... Hiki sí es antisocial. Sí. Hiki es el tipo antisocial. Sí, no es como Gachikochi que te decían que yo era antisocial. No, yo no es antisocial. Hiki es antisocial. Están muy buenas anécdotas de las cosas que le pasan a sus conocidos. O que le pasó a un conocido de él. Bueno, obviamente todo esto va a llevar a un triángulo amoroso, más o menos. Tal vez sí, tal vez no. Y bueno, vamos a ver a Hiki en sus intentos de... Quizás en sus pocos intentos de querer hacer algo para cambiar su actitud. Y tal vez lo divertido de esta serie es que Hiki, al contrario de lo que su imagen dicta, no es un idiota. No es un boludo, para nada. Y no es pajero, pero digo, no, hay que recalcar que el tipo es muy inteligente y es habilidoso y no es un boludo. No importa cómo lo trate la otra. pues la otra sí es más pro que él, pero no importa, el otro no es boludo porque la otra sí es más pro. Bueno, pasamos con estas dos cosas que va a haber Pyro nomás. Sí, sí, pero sí. Llevo el Pet Happiness. Llevo el Pet Happiness. Rim, Rainbow Live. A ver. De las dos, voy a aclarar, las dos cosas las vi. Como para hacer las dos cosas las vi. Pretty bueno, Rim. Tú vas a empezar a pegar, así que. Sí, sí. Pretty Rim Rainbow Live. Les voy a comentar lo que pasa en el primer capítulo. Tenemos una loca que no destaca en nada, pero quiere hacer algo de su vida. Sí, no destaca en nada, pero quiere hacer algo de su vida. Seguimos con la trama esta de las idols del patinaje sobre el hielo. Y resulta que en la escuela de esta mina hay un curso especial donde vos tenés que ir y conseguir trabajo en tu ciudad. Bien. Y esta mina adica para una nueva compañía que no se sabe qué hace, pero está enfrente de una compañía que es la más popular de la ciudad, que es como una compañía de belleza o no sé de qué mierda es, que está patrocinada también por la mina que tiene el título de la campeona del patinaje, de la boludez que hacen ellos. Y la cosa está directamente enfrente. Bueno, está empezando la compañía y la compañía lo que busca es una gerente. Y no tiene mejor idea que buscarla entre pendejas que van de 14 a 12 años. Esa va a ser su gerente. Bien. Bueno, la loca se mete en esto. No, del patinaje no tiene ni idea, pero consigue un bicho raro que después termina convirtiendo en gema rara y hace una pirueta así extraña y estrambótica y la toman como gerente. Entonces termina el primer capítulo. No vean esto, que se ve para el orto. Es musicalmente es ofensivo, argumentalmente es tóxico y es una enorme cagada, no lo vean. Después por el otro lado tenemos la nueva temporada de Jewel Pet. Si en algún momento dijeron no, tengo que comerme muchas temporadas de Jewel Pet para entender Happiness, no es necesario, porque acá se pasan por el culo la continuidad, es como que empieza de nuevo. Acá tres pepinos que se llamó su peda de 4 veces. Sí, sí. Porque al final de cuentas les miran las pants a Pyro. Bueno, acá tenemos cosas, acá tenemos como la reina del mundo Jewel Pet envía a su bicho sonriesco de colores. Y a su nueva bastarda Ruby, la coneja Ruby bastarda, al mundo humano a recolectar lo que son gemas mágicas, las cuales tiene que poner, esto es muy importante, tiene que poner dentro de una caja muy especial, que se las da la caja. Bueno, vayan al mundo humano y consigan estas gemas mágicas. Y para conseguir estas gemas mágicas las va a poner a ella, a Ruby y a grupo X de Jewel Pet raros, a cargo de el Jewel Pet Café. Que es una cosa que está dentro de un instituto. Este como dice, bueno, que está dentro de la facultad, sí. de la UCA. Sí, bueno, es una cosa así. Los pone a cargo del Starbucks. A todo esto, el Starbucks está hecho mierda, como si lo hubiera agarrado a la pedrada. Hecho mierda, atado con alambre el Starbucks. Y bueno, ella más o menos te puedes imaginar que las Jewelpets son unos bichos que miden a lo mucho 30 centímetros. A una alpaca Jewel Pet. Y en el medio de toda esta boludez, Ruby se hace amiga de una de las pendejas ahí, de que es una loca que tiene mucha mala leche. Tiene mucho pensamiento positivo, pero tiene mucha mala leche. Y para los que no sepan, Ruby, el poder del Ruby es la suerte. A pesar de que Ruby es patética usando magia y le sale todo para el ojete. En su primer intento para mejorar el... Porque ahora es más poderosa que antes, lo único que se ha mantenido. Ahora es más poderosa que en un primer momento. En un primer momento no le salía nada. Ahora tiene el smartphone mágico. Bueno, pero, sí, en un primer momento para tratar de mejorar un poco el café donde estaban. Misteriosamente sí mejora el café. El café de al lado. Dura poco la mejora, es una cosa espectacular, pero le dura dos pedos la mejora. Y está con estos locos, se mete con sus amigas al café y trata de levantarlo, que a todo esto no sé cómo le pagan, pero no importa. Es una cosa que tampoco deberían pagar. Le va a comer el cerebro. Estamos otra cosa. Es más recomendable que lo otro. Y sobre todo tiene más trama que Saint Seiya Omega. Pero igual no lo deben ver. Sí, Saint Seiya Omega. La segunda temporada. La segunda. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡A huevo que sí! Mejor no produzcas. Ah, cabrón. Porque realmente vamos a hablar de películas malas. Ah, ¿qué? ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no. Ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiese con Clorelix en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! Fósiles. ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la G! No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien Forever Alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya que. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Seguimos con Sentai Bowen Leviathan. Bowen. A ver, tenemos. En Sentai Bowen Leviathan tenemos un mundo. Que muchos me pueden discutir que no es el mundo humano, pero yo les voy a decir que sí. Nada más que en este mundo, vamos a decirle futuro, algo pasó y la evolución humana se fue por dos lados diferentes. Los hombres obtuvieron gran poder físico, o sea, se convirtieron prácticamente en onis. Pero las mujeres, en lugar de ganar poder, ganaron alas y poderes mágicos. Me parece que las mujeres ligaron algo mejor. Entonces toda la historia transcurre donde tenemos como prota Leviathan-chan, que es una loquita que vive en un pueblito que está rodeado por montaña, prácticamente aislado, bastante aislado del resto del mundo. Realmente la evolución del pueblo donde vivía Mei de Anoda. Sí, una cosa así. Donde la loca es... Sí, está chivana Mei. Que después en algún momento seguramente debe haber tenido su chunibú. Porque tenemos que la loca de Leviathan es una maga del agua, una waterbender, pero no muy buena. Tenemos que tiene un complejo con su Onichan. Ah, sí. Sí, la cual su Onichan le dejó su tridente super matademonios nivel 400 y se fue. Que a todo esto no sé por qué. Capaz que era medio troll el Onichan. Porque, o sea, no sé cómo te dicen los hombres no tienen magia. No sé para qué mierda tenía el teniente mágico el pibe y no tenía magia. Bueno, recién capaz que se la. Ah. Se la había regalado Poseidón. Todo lo cual también habla mal de Poseidón en este mundo. Bueno, resulta que la loca estaba en su fase de entrenamiento así para tratar de levantar media ola sin cagarla. Y en su entrenamiento termina bajando de un ondazo de agua a un hada, que iba pasando por ahí, un hada tamaño hada. Bien como Puck. Sí, sí. Que se llama Sirup. Que Sirup viene a informarla así toda desesperada, que se viene el mal, se viene el mal. Aparentemente, hace un tiempito, un meteorito cayó en el mundo, lo cual liberó bichos extraños. Que en un primer momento eran bichos pedorros, que después bicho pedorro de turno va mutando y va creciendo y se va comiendo otra cosa y va creciendo más hasta el punto en donde te puede comer a vos. Entonces esta plaga de bicho extraño se ha estado comiendo al mundo, lo cual en el pueblito ni enterado pues están en su de montaña y en su muy su pedo. Y la loca viene desesperada tratando de juntar party para ir a pelear contra estos bichos. Y como vio que la otra tenía más o menos poderes poderes mágicos de agua y la capacidad para bajar un hada en pleno vuelo. O sea, dijo, bueno, esta es la mía, esta tiene que servir. Es la elegida. De Chosen One. A todo esto Leviathan no quiere saber nada. Le chupa todo un huevo lo que le acaba de decir. Ya está entrenando y que no le rompan las pelotas. Después también en el pueblito tenemos a otra chica que es Hotmungar. Para los que no sepan de mitología, es la serpiente que se come al mundo. Que esta está encarnada directamente en una pendeja que hace delivery. Que es prácticamente una Earthbender con un hacha enorme, pero hace delivery. Y también tenemos a Bahamuto, que es la hija del gobernador del pueblito este, que es también que es una maga de fuego. Una muy pro maga de fuego, pero hasta ahí, porque es pendeja todavía. Y la cosa va a ser de ellas tres contra la futura amenaza. Pero hasta que llegue la futura amenaza, ellas tres van a ser huevo. Huevo mal. Y llegamos a la serie, esperadísima serie de Kotsue Kigata Kun. Kotsue Kigata Kun. La serie, una serie de llena de violencia y sangre. De la sangre. Bueno, para que no lo recuerden, en Japón, los tipos de sangre siempre están relacionados con un tipo de personalidad. Dicen que la A es de tal forma, el extrovertido tal cosa, la B tal cosa. Bueno, esta serie está dedicada a eso. La sangre está mal en forma. Una forma, no vamos a decir en qué forma. No vamos a decirle forma humanoide, pues forma humanoide, ¿no? Y van a tener sus encontronazos. La antropomorfización de la sangre. Sería antropomorfización si fueran humanos, pero no. Sí. Te lo imaginas todo a Billion, sería chotísimo. Y seguramente lo van a hacer. Si fueron con los trenes, sí. Si fueron con los trenes y los países que les impide hacerlo con la sangre. Bueno. Pairo, ¿vos lo viste eso? Yo no. Sí, sí, no. Es. Directamente el primer capítulo te cuento un poco de cosas, un poco de cómo son los diferentes tipos de sangre y cómo encaran diferentes tipos de situaciones y de relaciones. Y de toda esta me acuerdo una muy puntual, que es la sangre AB, que a todo esto no me acuerdo bien qué vendría a ser la sangre AB en nuestro calendario de sangre. Es AB. Todas las sangres son iguales en todos los países. A, B, O positivo, negativo, A y AB. Sí, pero allá no tiene negativo o positivo, esa es la joda. ¿Cómo que tiene negativo? Todas tienen negativo. No. No, ellos tienen A, B, tipo AB, tipo A, tipo B, tipo AB y no me acuerdo cuál más. No, no tienen ninguna. Pero no tienen positivos y negativos. Eso dicen. No tienen. Por eso te digo, no sé cómo será esto en la tabla, bueno, pero la joda es que estaba mostrando así cómo sería una relación de noviazgo con uno y vos te ponías el tipo A. Y el loco estaba ahí con la otra sangre y le decía: no, vamos a salir. Ahora. Vos pagás. Vamos a donde yo te digo. Ahora. Y te mostraron cómo reacciona la sangre tipo AB. Y el loco estaba ahí como dentro de un círculo. Y el otro dice: ámame. Dice: sí, sí, yo te amo. Ven hacia mí. No, no vengas. Déjame, no entres en el círculo. Ámame desde afuera. Se explica muchas cosas. Bueno, segundo decidido tenemos la segunda temporada de Ore no Imoto ga Konani Kawaii ga Keganai. Sí, la cual podemos explicar básicamente no como... Tan... Sí, otra vez. Sí, pero esta la podemos explicar como... No como una serie, porque no lo parece. O sea, es directamente como si fuera un agregado a la vieja serie. Porque son como capítulos separados, autoconclusivos de situaciones que van pasando después de que Kirino vuelve a Japón. O sea, Kirino volvió para cagar la verga. Y la está cagando. O sea, está cagando la serie. Hasta ahora hemos tenido el arco de cuando Kirino vuelve. El arco de cuando Kirino trae otra mía. El arco de... vamos a llamarlo de la senpai. El arco del amigo y el juego de video. Y nada más. O sea, son como cosas muy puntuales que van pasando, pero sin un argumento base. Sí, hasta ahora sí. No muy buenos episodios autoconclusivos. Ya te dije, te aparecen extras. No, saltamos sin tener que ir dejando el último de las cosas más buenas. Millón de Mafio Azazel-san Z. Segunda temporada de Azazel-san, donde tenemos a otra vez en la oficina de investigadores paranormales de Akutabe. Lo tenemos a Lucifer. Lo tenemos a Lucifer. Y obviamente tenemos a Azazel. Los cuales. Vamos a decir que la serie pasa varios meses después de que termina la serie, la primera. En este tiempo han habido nuevos contratistas y los tenemos ahí como de esclavos que van pasando por toda la bolveseta de la oficina y haciendo sus cagadas. Es más el tiempo libre entre Lucifer y Azazel, como hacen huevo y hacen sus cosas. Los varios intentos de intentar matar a Akutabe que no pueden, porque Akutabe como que es más poderoso que antes. Cómo le tratan de cagar la vida a la secretaria de Akutabe. Cómo tratan de escapar de Los Ángeles y cosas así. Cómo reviven a un viejo personaje que mataron en la primera temporada y lo vuelven a matar. Y cómo las mujeres cada vez las dibujan muy feas. Viernes por la noche en Ciudad Gótica. Todo parece tranquilo hasta que la batiseñal aparece en el cielo. Entonces en su mansión, el multimillonario Bruno Díaz se exclama sorprendido. La batiseñal está en el cielo. Ciudad Gótica me necesita. Robin. Robin, ¿dónde está Robin? Joven Bruno, el señorito Tapia está en la baticueva. Entonces a la baticueva. Tú no, Alfred, quédate limpiando. Pinche Batman, señor. Robin, ¿dónde estás, Robin? Repámpanos, chico maravilla. ¿Qué haces jugando con la baticomputadora y los batiaudífonos? ¡Santos Podcast, Batman! No estoy jugando, estoy escuchando la séptima temporada de Hobbies y Zombies. Un podcast donde hablan de películas, videojuegos y zombies. Todo eso está muy bien, Robin, pero el deber como paladín de la justicia llama. ¡Recorcholis, Batman! Olvidé decirte que también hablan de cómics, tienen invitados en el estudio y uno que otro top. Bastante interesante, ¿y dónde lo puedo escuchar? Lo puedes escuchar en hobbiesyzombies.blogspot.mx y también están en iTunes y en Poderato. Muy bien, Robin, descárgate el episodio y lo escuchamos en el Batimóvil. También tenemos la esperada por Vaira Fiore y Nyaruko-san WB. Tenemos más cosas de cosas, más cosas de. De Nyaruko, digo. De Nyaruko. La querida hija de Lopra. La cual en este momento se ha cagado directamente en la tercera pared. En la cuarta pared, digo. Ya toma al espectador como prácticamente como un personaje más de la serie. Mientras los demás no. Y solo la ven como una demente. Su relación con humano de turno no ha ido muy bien para ningún lado. El hecho de Kuko me quiere violar tampoco ha ido para ningún lado. El hecho de violencia hasta tampoco ha ido para ningún lado. Pero la serie sigue muy cómica, sigue muy paródica, muy Monster Hunteresca. Tenemos a Shanta, tenemos a la madre. Tenemos a la poderosa madre del Monster Hunter. Y la cosa sigue y sigue entre las andanzas del el escuadrón especial de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Saltando ya la cosa a la infaltable serie del periodo Sengoku. Mushibuyo. Sí. A ver, a ver, en esta serie extraña ambientada en un Japón feudal, frutero, tenemos como. Tokio. No me acuerdo si era Tokio o era Kioto. No, creo que era Kioto acá. Kioto ha sido invadida por insectos. A través de los insectos. Sí, sí. Insectos de tamaño gigante. Dinosaurico. Que tienen la muy, muy clara costumbre de comerse a la gente. Y destruir edificios. Y comerse a mucha gente. De maneras muy violentas y brutales, hay que aclarar esto. Por el hecho de la aparición de estos bichos, el shogunato ha creado una rama especial, que es la rama de. ¿Cómo era esto? La rama de la protección contra insectos, una cosa así, no me acuerdo bien cómo se llama la rama de ellos. Que son samuráis de gran habilidad que se ocupan de tratar los casos de los insectos gigantes y asesinarlos. como prota de la serie tenemos al pendejo recién llegado, que es Jinbei, el cual viene en representación a su padre, un samurái muy reconocido, pero que por varios temas el loco no puede viajar y lo mandó al hijo. Jinbei es un samurái muy, muy samurái. O sea, es el tipo de: señor, te agradezco mucho que me hayas ayudado. Gracias, señor, te serviré de por vida. Porque, y hay que proteger a la gente, porque para eso están los samuráis, para proteger a la gente. Y si tenemos que morir, nos morimos. Y a la mierda con todo. Con el cual su deseo es entrar en el grupo este de protección y exterminación de insectos, donde tenemos a varios otros personajes con habilidades extra, como ser un sacerdote de invocaciones. Tenemos una kunoichi, tenemos un asesino profesional, y a un loco que perteneció a una banda así de asesinos de insectos, que es recontra grosso y recontra zarpado. Y son las aventuras del flaco este matando bichos. ¿Shinjiku? Así simple y llano. O Kotori. ¿Shinjiku o Kotori? ¿Quién? El de la... Este es el asesino, Shinjiku es el asesino, que es el asesino 99. Bueno, entonces el otro tiene que ser Kotori. El que es... No. Este. Mugai. Sí. Que tiene un pedazo de alabarda que son como tres cuerpos de persona. Y parte de bichos que tienen así como la piel de fierro, los parte como si fuera manteca. Eso te lo dejo. Faro Hotel, ¿qué voy a decirles de Faro Hotel? Está horrible gráficamente y está horrible argumentalmente. Es una mierda, dura 5 minutos. Ni siquiera creo que sea 3. Y me parece muy estúpida la serie. Así de simple. Vos la ves y no entendés por qué pasan las cosas, simplemente pasan. Bueno, pasan porque pasan, no pasan porque haya una explicación. Es una de estas series donde la información no ayuda. Pero tienen hasta a una loquita que agarra y es como súper fuerte. Y está un poco de artes marciales, pero sobre todo es súper fuerte. Pero no mucho, no te mide, entonces como que... Que está chambeando en el Sparrow Hotel. La gente piensa, oh, mirá qué linda. Y después ven que es súper fuerte y como que se aterran y esas estupideces. Y bueno. Y eso. Situaciones estúpidas que tienen relacionadas con la mina y que es fuerte. Sí. Y su trabajo en el hotelcito. Y nada más. No, es buenísimo. Y encima fea gráficamente, es horripilante gráficamente. Parece que le hicieron... ¿Parece estos proyectos latinoamericanos de querer hacer anime? Exacto. Y como no, y doblada con Loquendo. Capaz. A ver, después de que tenemos, Hayate, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos la nueva temporada de Hayate no Botoku Cuties. ¿Qué pasa en esta nueva temporada de Hayate no Botoku? Es mucho más. Todavía no. Nadie se convertiría en Futanari. No creo, tal vez, no sé. Sundere Futanari. La joda es que esta temporada, que pasa un par de meses después de I Can't Take My Eyes Off You, me parece un bicho raro, parece. Tenemos que te equivocaste de serie. No, bueno, tenemos que la, ¿cómo era más? La trama ha avanzado mucho y otra vez el creador de Hayate le importa un huevo que vos no veas el manga. El tipo va a meter a sus personajes y si no los conoces te cagás. Resulta que ahora tenemos que todo el mundo está viviendo en lo que es la casa de estudiantes de Nagi. No porque haya pasado algún problema importante, sino porque directamente Nagi se estaba aburriendo en la mansión y se fue a vivir a la casa de estudiantes, donde también vive la... la amiga de la infancia de Hayate. ¿Pasan de año en esta serie tampoco? Sí, pasan de año. ¿De año? Sí, ya pasan de año. ¿A qué año están? Están Nagi creo que está por terminar. Y Hayate creo que le falta un año todavía, una cosa así. Pero si Nagi ya está por terminar, porque Hayate. Pero bueno, hay un detalle que la gente olvida de Nagi. Nagi es un genio. Nagi La es una pendeja de 13 años que es un genio, es un puto genio. O sea, a pesar de que no lo parezca, a pesar de que nunca haga nada demostrativo, es un puto genio. Entonces ya como que ya tiene prácticamente su carrera hecha. No que la necesitara, porque está recontra cagada en plata, o sea, no necesita hacer nada. Pero como que ya tiene un título universitario la loca. Bueno, a todos viven ahí, conoces un poco más de la vida de Hayate, sirviéndolas a todas, porque esto es vivienda con mayordomo incluido. Así que ahora Hayate es el mayordomo de como 9, es el mayordomo de su propio harem. Mientras que Nagi ahora está más enfocada en la creación de su nuevo manga extraño. Y se la van pasando de día a día. Y hay un Tanuki púrpura. Bueno, lo del Tanuki púrpura no te lo voy a explicar todavía. Sí te voy a decir que está la amiga de Cosa, está la amiga de Nagi, la que conocí en la Comiquet, la cual no te la van a presentar porque ya la conocí en la Comiquet, no importa si lo de la Comiquet nunca se animó. Y está esta loca, la cual conoceremos como Alice o A-chan, la cual tiene otro nombre y ha tenido un papel muy importante en la serie, el cual no te lo van a decir porque ya pasó. Así que aprendí y te cagas. Y de esta serie es mucho más graciosa de Coso. Mucho más graciosa que I Can Take en My Eyes of You. Ya volvió como al curso de meter parodia y meter boludez. Y gráficamente también es muy bueno. A pesar de que sigue la misma línea, es mejor. Mucho mejor. Otra vez a comedia estudiantil. Tenemos a Yuyu Shiki, la serie de... Si estuvieras al pedo en internet, ¿qué pasaría? Bueno, ¿qué gastarías tu tiempo? Esta es la serie de... Estamos al pedo y vamos a buscar cosas en Google. Aunque esta cosa es... Hayá, Hoyá. Porque si recuerdan, en Japón no usan Google, usan Yahoo. Sí, usan Yahoo. Usan Altavista. No. ¡Usan Bing! ¡Usan Bing! Un saludo a Café Colo. Tenemos a Yui, a Yukari y Yusuku. Que son las tres nuevas estudiantes. Son tres nuevas chicas, sí, que van a empezar secundaria alta. Secundaria baja. Están en secundaria baja todavía. Esto es raro porque casi siempre hablamos de secundaria alta, pero esta vez secundaria baja. Donde no van a tener mejor cosa que pasar sus días de huevo y estupideces en el club de la... Procesamiento de datos. Entonces todo estaba por desaparecer o estaba inactivo porque no tenía ni miembro. Sí. Y está, digamos, supervisado por... por Okazan, la profesora Okazan, de turno, la más joven dentro de todo. De la que tiene. Una profesora así que acaba de graduarse y, no, y ya tiene apodo. Es no sé, pero acaba de empezar y ya tiene apodo. Un apodo que se irá esparciendo como el Napal. Y Yui, dentro de todo, va a ser el personaje el más serio de todos. Después vamos a tener a la dupla de Yukari y Yusuku, que siempre, sí, sí, siempre van a tener algo. Tiene algo para tiene joder. Tiene una afición lesbiana molesta con Yui. Con Yui. Siendo cosa. El 4 no lo viste. No, siendo Yusuku la peor. La peor, la que está más del cráneo. La que está más, la que le tiene más ganas a Yui. Y bueno, siempre va a girar en torno a eso, a cómo Yui y Yusuku joden a Yui mientras están en el club de buscando cosas de tan útil como que loca las ballenas. Sí. No sé si las ballenas, no, el agua. Las ballenas. ¿Qué es el agua? Y cosas así. ¿Cómo llamaba el perro que me daba el espacio? Este es agua. Dos partículas de hidrógeno, sí, uno de oxígeno. Tomá, ya está. Este lo dice porque no quiere que explique de nuevo lo que es el fuego. No quiere que es el fuego. Vos sabés que lo voy a buscar bien la definición y toma. Te lo voy a decir. Búscalo. El fuego es lo que te dije yo. Después de lo que te dije. Y bueno, esas cosas de la vida. No me hace como no que estar. No, pero a mí me gusta. Está bueno. Para hacer huevo está bueno. Y vas a aprender nuevas palabras como pelote. Pelote. Tampoco esperen gran cosa. porque es más comedia situacional que otra cosa. Y a su par... No, a su par nada, tenemos... porque Yujiki sí es una serie de verdad. Ayura. Kaiura no es nada, oye, Ayura no... Kaiura dura 3 minutos con open y ending. No es nada, o sea, no... Y es menos fumona. Mucho claro que no fumona. Tiene nada, o sea... O sea, es... Ahí la más graciosa es... ¿Cómo que se llamaba? Hay una sola que es graciosa. Hay otra, ese personaje seco. Y otra es como que el personaje normal. Sí, pero también son tres chicas de secundaria alta que hablan un minuto al pedo, porque otro minuto es el opening y otro minuto es el ending. Y en el opening hay cangrejos y nada más. O sea, no es una serie que vos ves cuando, porque tenés tiempo la ves, pues si no tuvieras tiempo ni te gastarías. Saltando a la tercera serie de Mech de lo que es el mes, Kakumeiki Valbrave. Que a todo esto será la tercera, la tercera serie de Mech del mes, pero ya tiene confirmada la segunda temporada esta cosa. Y tengo que aclarar que yo no le tengo fe a esta cosa, me parece ya de entrada. Yo le tengo más fe que ya de entrada me parece. Caprice de Majestic Rings. Porque Kakumeiki Valbrave también, futuro distante. Alta tecnología. En esta viven en colonias. Viven en colonias. Tenemos tres colonias. Sí, pues el 70% de la humanidad vive en el espacio. Entonces tenés una colonia que es neutral y que se en realidad más son, que es nada... como que el mundo está dividido en tres países. Una nación que es como que en esta se unió Corea del Norte, China, Rusia y bla, y crearon una nación que no me acuerdo cómo se llama, pero empieza con J. Que esta, a medida de su paso militar, fueron incorporando más naciones. Después tenés una nación que es Estados Unidos con otra gente, que es como la nación comerciante. Y después tenés la tercera nación, que es neutral, que es donde está la escuela, donde pasa toda la boludez esta. En esta escuela un día se infiltra un grupo de gente de la nación está con J, pues no me acuerdo cómo se llama, porque en esa nación, aunque sea neutral, tienen algo que a esa nación le puede llegar a servir mucho. Sí, es neutral. Es neutral. Pero igualmente está llena de... Sí, bueno, pero es neutral. Pero me encantó que no tuvieran ni un plan para agarrar y resbalar. No, pero son neutrales, pero son boludos. Es otro de los grandes errores de argumento de esta cosa. Tenemos a Haruto, nuestro protagonista. Un flaco muy blé. Tokishima Haruto. Que, bueno, está en su intento de querer ganar un concurso de comer yakisoba picante. No, yakisoba pan picante. Falla rotundamente. Sí, porque no lo intenta. y bueno, la cuestión es que estas cosas pasan, bla, bla, bla. El grupo este de estudiantes que se infiltran, que está liderado por Adrel, o no sé cómo será, con personajes tan carismáticos como el elf. Pero el elf era el protagonista. El elf era el que comenzaba. No, pero Adrel era el que dirige el grupo. No, era el elf. No, el elf corto. No dirige el grupo. Adrel dirige el grupo. Te lo dijiste bien, en un primer momento lo dijiste bien. Y la cuestión es que... Sí, a todo esto, me encanta su manera de infiltrar. O sea, llegan con el cosito y dice: ah, qué raro, no encuentro. Mira, menos... Así dice, no encuentro sus nombres en la... No termina de decir la lista que los mataron a todos, ¿verdad? Parece que te infiltra, capaz que el nombre estaba en la otra página. Los cuales vienen a buscar una especie de robot. Muy, muy gundanesco. Sí. Me gusta el robot, está copado. Tiene mucha guadaña y muchas cosas locas. Y una energía extraña. Que van a intentar robarse, pero en uno de esos, uno de los curtidos que al de los científicos que estaban ahí, que intentaron matar, todavía no se habían muerto. Así que los lanzan para afuera. Y mientras otro grupo intenta entrar en la colonia, sí, repartiendo papota, sí, por todos lados. Con mechas muy horribles. Pero son muy horribles, así. Muy horrible. Son feos, pero no voy a discutir para nada su utilidad. Porque después vos ves qué bueno que está, cómo se cogen un montón de cosas esas mierdas feas. Pero son feas. Y Haruto en estos momentos que casi llega a cumplir su meta, o tenemos una meta estudiantil, que es confesarse a la chica. No, porque no, se tenían onda, pero no se iban a confesar en ese momento. No se iban a confesar. Estaban a... Yo ya los veía más. Sí, sí, pero no se iban a confesar. Pero en el quilombo este pasa una de estas naves feas curtidas. Sí. Y apunta un rayo fotónico nivel 40 a la loca y como que las vuelan a la mierda. Tengo que aclarar, un rayo del cual no podés sobrevivir, y lo voy a recalcar porque este es otro de los grandes errores de la trama. No podés sobrevivir, a pesar de que la trama dice que sobreviviste de una manera increíblemente imbécil, increíble e imposible. Bueno, Enoja a ti el hecho de que Vita tenía tres cartuchos. ¿Y a cuántos mató? Bueno, pero es una enoja. 25 bueno, millones y le quedan tres cartuchos. No importa, era enoja. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Enoja es un genio. Son cosas. Enoja es un genio. Enoja es un genio y se la banca. Y la serie se llama Enoja, eso tiene que ver. El personaje. Y es muy pro. Todo tiene que ver. En este caso no. No tiene que ver. Espero que la película lo arregle. En este caso no. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos que Haruto en su deseo de venganza de... dice, me los voy a coger a todos, hijo de puta. Me mataron a la única pendeja que podía llegar a querer conmigo. Se sube al robot, pero no lee las instrucciones. O sea, como que una tenés una ventana emergente y la única cosa que puedes tocar es la ventana emergente. Tienes que responderla así o así, medio como que no va a reaccionar. Y así le pregunta al robot, le dice, con un avatar muy extraño de Android que tiene flotando, le dice, ¿quieres renunciar a tu humanidad? ¿Sí o no? Es muy parecido al de Devil Survive. Sí, bastante parecido. Y como era... bueno, el loco hace lo que tiene que hacer. El bicho le inyecta con algo que no sabemos qué es. Y hace lo que tiene que hacer. Aprende a manejar el robot en ese segundo. Se pone todo loco y enculado. Mata a todo el mundo. Es transmitido esto por sí. Nico. Y después... en un momento así de sociedad de sangre, obtiene poderes vampíricos. Sí. Y se lo morfa. Se lo morfa al elfo. El elfo. Quédate esto primero antes de que le diera su buena probadita. De que le diera su buena probada. Molido a tiros. Claro, todo es molido a tiros por él. Primero apuñalada y después le dejo molido. Sí, dijo, para terminarla. Y de. Después la serie se pone muy Gundam de una mala camada, mezclado con Guilty Crown, mezclado con Code Geass. O sea, yo a la serie le tengo cero fe. Esperemos que me sorprenda, porque no. Pasando a la otra segunda temporada. Ya tenemos Z, W. Ya tenemos S. Con Toaru Kaoku no Ragan S. Continuación de la... ¿cómo se llama? Vamos a decirlo por ahora. O sea, la serie se pretende que sea una continuación de Railgun S. Con Mikoto y bla. Ahora, vamos a aclarar una cosa. En la serie, empieza con lo que es el arco de las Sisters. Con lo que, por lo menos, aunque sea el primer arco de la serie, es precuela. A toda la demás, hasta Index es precuela. Pero bueno, son las aventuras de Misaka y las demás, y cómo conoce a las Sisters. Y nada. Y como no sabe qué es precuela, la primera temporada te confunde, los primeros capítulos te confunden mucho. Ahora sí vamos dejando de lo que ya todos hablaron y de lo que está de moda. Antes fue Sword Art Online. Ahora tenemos Shingeki no Kyojin. Por esa serie de gigantes cogedores. Están cagados, está cagada, la gente. Está cagadísima. Ya con lo del segundo capítulo. No sabe cómo termina el quinto. No, no. No podés imaginar cómo termina el quinto. Bueno. Tenemos Shingeki Kyojin, además de que serie adaptada de un manga con feos. Dibujos más feos. Argumentalmente muy buena, pero con dibujo feo. Sí, ah, ahora quedó bien. Bastante buena animación. Sí, sí. A ver, la serie esta va directamente de que en un momento, en un futuro lejano, la humanidad tenía una era de paz. Bueno, no sé si era de paz, pero por lo menos de cosa normalita. Hasta que de un momento para el otro aparecieron gigantes, así como respawneados del culo del universo. Aparecen gigantes. No estamos hablando de una cosa muy titánica, solamente estamos hablando de bichos de 20 metros, de 20 a 25 metros, que son muy difíciles de bajar, muy invulnerables, y que se terminan cogiendo a la humanidad. La humanidad en su intento de sobrevivir, digamos, levanta tres murallas. Sí, sí. Empieza a construir su ciudad y en ellas... Murallas de 50 metros de altura. Metros de altura. Cada una, digamos, estratifica la sociedad. Y la gente más pobre va a vivir lo que sea dentro de la primera muralla. De Rose. ¿Sí? La segunda, que no sé qué tan denominada será, pero... Es de clase media. Sí, sí, que es la muralla María, y después la otra que no me acuerdo cómo se llama. Sí. La muralla Sylph, una cosa así. Que tiene más recursos. Que solo que están en el centro. Que para mí, en mi modo de ver las cosas, son lo que peor están. Porque no tienen hacia dónde correr. A menos que tenga una especie de periférico. No, pero después te muestran cómo. O sea, vos viste cómo escapa la gente. O sea, es un sistema muy diseñado para que mucha gente sirva de chivo expiatorio para otra gente. Sí. Pues no hay una manera directa de zafar en el caso de un quilombo. Bueno, en el caso este tenemos que 100, más de 100 años han pasado de paz. Sí, y de que se levantó la muralla. Nadie los ha venido a joder. La humanidad se ha acostumbrado, mal que mal, a vivir dentro de eso. Muchos ya no conciben una vida fuera de ese lugar. Sabiendo que afuera están los gigantes ahí dando vuelta. Que si vos saliste Morphan, fiel testigo de esto es... son los escuadrones de reconocimiento que mandan de vez en cuando, que de los 30 que mandan vuelven 2 y semicomidos y todos locos. ¿Y quiénes entonces todo este tiempo han dicho que no han obtenido ningún avance o no han recolectado información de, digamos, algo que les puede relevante llegar a servir para algo para luchar contra los gigantes? Así que la cosa está peor, a pesar de que tienen sus muy copado sistema de batalla 3D. Se llama el sistema de batalla 3D. Este 3D sí está bueno. No, no es el sistema de batalla quiero, el sistema de batalla 3D. Que los hacen increíblemente rápidos y como pelear contra un escuadrón entero de Spider-Man, los gigantes se los cogen igual. Tenemos que la historia va a empezar a girar a... vamos a decir, sobre las manos de Eren. Un pendejito de unos... ¿Cuánto le tiramos? Unos 12 años. Sí. 15. Sí, pero ahí cuando ya... Es grande. Sí, le da. No, 10 años. Porque pasan 5 años hasta que llegue ahí. Sí. 5 años. Yo cuando agarré y estaba viendo el segundo, te dije, al año que viene me voy a meter. Es el año que viene. Sí, pero en esa fecha era como el cumpleaños. Pasan 5 años de la bueno, entonces tenemos a Eren, un pendejito de 10 años que tiene más boca que músculo y más huevo que cuerpo, que siempre se la da de, o sea, muy muy centrado el pibe con la boludez que dice, de estando acá adentro la humanidad se ha convertido en un mero ganado, porque en cualquier momento las paredes que eran invulnerables a cualquier daño pueden llegar a ceder, y cuando la pared ceda, todos acá adentro vamos a morir. Sí. Todo esto vivía dentro del distrito de Shingashina. Sin gallinas. ¿Qué? Sí, Shingashina. El distrito sin gallinas. Shingashina. Bueno, que dentro no estaba... Es como una especie de protuberancia de la primer muralla. O sea, son los que más regalados están. Sí, y que supuestamente... Y bueno, ya sabrán para qué. Ya van a explicar, pero... Bueno, resulta que Eren tiene a sus amigos, su pseudo hermana, vamos a decirlo de alguna manera, que es Mikasa, que es la pro, que es una pendeja que es muy pro en todo sentido, una genio declarada pero pro. Y a su otro amigo, que es Armin, que es un pendejito que, o sea, se le nota que es más inteligente que Coso, que es más inteligente que Eren. No se necesita mucho, pero se le nota que tiene un poco de cabeza, pero le falta mucho tema muscular. O sea, es muy fácil bulearlo al pendejito este. Y también tiene una boca bastante grande. Eren y Arim tienen así su sueño de vivir fuera de las murallas, derrotar a los gigantes y sacar a la humanidad de su encierro, de su pequeña jaulita. Jaula. Mikasa, por el otro lado, está empeñada en su papel de cuidar a Eren de sí mismo, por lo cual no quiere que salga y va a tratar de evitar que salga, aunque le haga algo, no sé, algo le tiene que hacer. Sí, lo va a violar. Y bueno, y Eren está con su tema de quiere unirse al grupo de reconocimiento para poder salir y ver el mundo. Porque está podrido estar donde tiene su estado de claustrofobia importantísimo. En ese entonces, en ese momento de que están viendo qué hacen y cuál profecía de coso, cuál profecía de Tokyo Magnitude 8.0. Tenemos a Arim diciendo algo como ojalá que las murallas caigan y todo se vaya a la mierda. Y de la nada aparece un pequeño gran gigante de 60 metros, 60 jodidos metros, que te mira por encima de la murallita. Sí, sí, y una patada atómica. O sea, era como el gigante de Messi. Que agarra, patea la muralla, la hace mierda. Y hace un... Ah, bastante importante. Por el cual se empiezan a meter todos los otros gigantes chiquititos. Mira. Y se empiezan a comer al mundo. Tenemos gritos, destrucción, gore, gente atravesada por ladrillos. Los gigantes agarran a las personas y las matan como conejos, o sea, las quiebran al medio y después se las comen. Aunque me gusta más la escena de... Ah, no, tengo que tirar de spoiler, pero bueno. No, capaz que lo decimos ahora. No, es de cosas, es de Blood. Ah. Blood, sí. Esa escena del final. Bueno. Que estaba muy buena. Esa escena del final estaba muy buena. Bueno, entre que... los chicos estaban un poco lejos de todo esto, pero entre que vuelven a su casa para ver qué onda con su casa, se dan cuenta que su casa ha sido sutilmente aplastada por un ladrillote. Y su mamá estaba medio aplastada por la casa. Sí. Y bueno, como sabrán, los gigantes siempre están en la esquina. Y en este caso llega uno de los guardias de la ciudad, el cual es un conocido de Eren. De Eren. Y tiene una deuda muy importante con el padre de Eren. Creemos que por... aparentemente le salvó la vida, pero no se especifica demasiado cómo. Porque el padre de Eren es médico. Y es un médico muy reconocido en la ciudad por haber curado una plaga que casi los mata a todos. Entonces no sabemos si lo curó por... si le salvó la vida en ese sentido o en otro. Y llega el tipo este con onda de... no te preocupes, yo voy a salvar a la ciudad, a los niños y a todos, y voy a matar a los titanes y se va toda la verga. Y el tipo llega ahí adelante y se pone delante del titán y lo ve. Y el titán lo ve. Y ahí es cuando el tipo se caga. ¿Se acuerda de vos? ¿Se acuerda de qué cagada? Qué boludo, ¿no? Y toma una actitud increíblemente inteligente de agarrar a los niños y salir cagando, mientras que a la mamá se la come como un snack de mediodía. Y bueno, su pequeño corazón Eren jura venganza contra todo y contra el que se ponga en el medio. Pero la serie está mejor. La serie está muy buena. Muy buena. Tiene muy buena animación. O sea, las primeras 10 hasta segundos. Hasta la parte donde la animación se pone petera, sigue siendo muy buena animación. Sí, no sé, bueno, tampoco se deja. Pero hasta los primeros 10 segundos vos lo ves y ya ves con mucha calidad. Sí, pero los primeros segundos de la serie, te digo que ahí se gastaron mucha plata y después la serie no es tan así. Pero igual sigue siendo muy buena calidad. Sí. Y como dije, lo que pasa en el que... Y el opening está muy bueno. tira spoiler a dos manos, no busquen el spoiler, no lean el manga porque no lo van a poder aguantar, se lo van a querer comer entero y se van a caer la serie. Pongan pausa cada vez que la serie se va a estas pausas de propaganda, porque ahí le van a tirar datos muy interesantes sobre la serie. Y ¿qué otra cosa más le voy a decir? Y el capítulo 5 terminó de una manera increíble que no la van a poder creer y yo me quedé como Y saltando nuevamente a lo que sería comedia, vamos con la con algo que empezó bastante bien y creo que podría haber sido mejor, pero por ahora le tengo fe bastante. Que es Hentai Ojito Warawanai Neko, que según la traducción oficial al inglés de esto sería el príncipe pervertido y el gato de piedra, pero Warawanai Neko Warawarai no es piedra, pero ahí dice Stone Cat. Warawarai es Warawanai, ¿sabes lo que dice? El que no sonríe. Es el gato que no sonríe. Pero vos ves la traducción en el título, abajo está en inglés también. Dice no, dice Stony. Stony. Pero esto es el gato que no sonríe. Babo. Yo ya hablé, babo. Primero tenemos a nuestro protagonista, alguien que admira, que empieza, digamos, dando su, contándonos su admiración hacia... a Oscar Wilde, un pervertido que nunca se arrepintió de haber vivido, según él, según sus declaraciones, de haber vivido para, puramente para el placer. De Oscar. En todo esto, Yokodera Yuto, estudiante promedio de secundaria. No sé si promedio, pero muy destacado. Porque entre todo es el ejemplo de la moral. Es un gran ejemplo a seguir por parte de... ¿Club? Según la capitana del club de atletismo. ¿Por qué no me dejaron entrenar nunca? Yo he venido de Troen, ¿eh? ¿Sí? Él siempre está ahí presente con sus... digamos, inquebrantable espíritu atlético y sus inquebrantables sentadillas. Marca registrada de Yuto, que básicamente se particulariza en estar de espaldas contra la ventana que va hacia el gimnasio que tiene una pileta y donde se ve al club de natación con sus jóvenes integrantes. No, con sus jóvenes cuerpos bañados en agua. El cual se halla en su entera reflexión de cuál, qué traje de baño sería mejor. Él piensa que uno deportivo sería muy bueno. Pero el clásico tiene sus gustos. Sí, tiene sus cosas. Y cual, digamos, es nombrado como el próximo sucesor de... o próximo, digamos, presidente del club de atletismo. O esas cosas. Pero Yokodera tiene algo muy particular, que él se le da bien, digamos, esconder su perversión. Es bueno metiendo la excusa. Es bueno mintiendo, y que la gente le crea. Tanto así que, al menos en el anime no lo dicen, pero en el manga decían que, por ejemplo, él cuando intentaba... Él le dio tanto brillo a los pisos nomás para agarrar y que se vean las panzas de las... de todas las... estudiantes del instituto, y sin embargo le dieron un premio por mantener la higiene en el instituto. Y bueno, algunas cosas así. Bueno, tenemos que Yokodera tiene a uno de sus amigos que le ha entregado lo que según él es su posición más preciada. Es algo de las cosas, de sus posiciones más preciadas. Su colección de porno. Que a pesar de todo, esto le ha dado, le ha retornado su pureza. Lo cual Yokodera no comparte. A yo pesar tampoco de que ellos habían jurado lealtad al porno y a lo que digamos denominaríamos el Age, o a lo que sería el escuadrón de no me acuerdo qué cosa de la juventud, que si recuerdan Onichan o Sensei Nakarane, lo recordarán porque era muy... era, Yokodera podría haber pertenecido a ese grupo. Pero nunca traiciones al porno. Entonces, pero Yokodera tiene un importante problema, que él quiere, digamos, demostrar que es un pervertido. Que realmente no sé para qué. Creo que quiere ir a la cárcel, pero... no sé por qué. Pero él quiere demostrar más su lado pervertido. Y quiere decir sus progresiones que piensa. Y por ahí. Quiere ser abiertamente pajero. Sí. Todo pal. No, yo no soy abiertamente pajero. Yo lo escondo muy bien. Sí, es todas esas cosas que muestran. Bueno, especialmente. El cuadro de las panzas. Especialmente la figura de Jaete travestido. Puede ser cosa, puede ser, ya te dije, puede ser del capítulo ese donde Jaete tiene la armadura de Acuario. Ponle que Yokodera acudirá a la ayuda del gato. El gato que no se ríe. Bueno, hay Neko. Que según cuenta la leyenda, él, digamos, va a dar. A cambio de una ofrenda, él te va a quitar algo que vos no necesitas. Y se lo va a encajar a otra persona. Se lo va a encajar a otra persona que sí lo necesite. Sí. Es como que hacen un intercambio equivalente. No tan equivalente. Bueno, recuerden en su plan de querer deshacerse de su coartada, lo que él denomina su coartada, va a ir hasta la guarida del gato. Que es una, la montañita donde está el ceibo. El ceibo y la montaña y está el gato. En esta ciudad hace un antro. ¿Sí? Visiten la guarida del gato. ¿Dónde va a entregar como ofrenda? Mujeres entran gracias. Una Akimakura de. Creo que era Susan, una cosa así. Una Akimakura que da asco. Da asco, pero bueno. Y bueno, en esta cosa también conocerá a Tsuko Suzukakushi. Que también está ahí por un motivo, también quiere, a diferencia de Yokodera, ella es muy demostrativa. Sí. Digamos, por eso la gente la toma como si fuera de preescolar. Muy pendeja, sí. La considera un poco madura. Y obviamente Yokodera con eso en la espalda y como que sí. Suzukakushi está. Que sea de noche en una montaña. Está medio. Bastante cagona, ¿no? No va a pensar que es un violador y que lo que tiene ahí es su víctima. Y a cambio de su sacrificio, ¿qué va a obtener? ¿Qué va a obtener su Kiko? ¿A su chavo? Digamos. ¿Qué? ¿Su Kiko tendrá mi chavo? La cuestión es que todos se conocen de manera bastante. Y se topan de manera muy pervertida. Entonces, su Kiko es la representación humana del Pac-Man. Porque el Pac-Man. ¿Cómo me dijo? Ah, sí, bueno. Bueno, la cuestión es que ellos dos van a ofrendar sus cosas. Y bueno, la cosa va. El huevo único va a hacer su trabajo. Y al otro día, sin que menos lo piensen, van a encontrarse también con otro de nuestras protagonistas, Moe, en este caso. Porque estas personas son bastante Moe, entre todo. Tenemos a Azuki Asusa. También conocida como la reina de hielo. Sí, sí. Hielo, así era. Que es casi caracterizado por rechazar a todas las personas que se le declaran. Pero en una de esas declaraciones mañaneras en las cuales Yokodera no puede controlarse a sí mismo. Es testigo. Como que le salta esa parte que él quiso deshacerse. Y su lado pervertido sale a flote. A la luz en reflectores. Sí, por lo cual desde ese momento va a ser conocido como el perro Yokodera. No, primero me siento como el príncipe pervertido. Y prácticamente casi excluido. Y después va a ser conocido como el perro. El hentai Inu. Por declararse prácticamente el perro de Azuki Asusa. Que tiene una actitud bastante tsundere y que parece que es la que recibió lo que sería la coartada de Yokodera. Sí. Pero a todo esto también Yokodera se va a dar cuenta que necesita su coartada y lo para evitar morir. Sí. A toda esta situación es bastante hechi, bastante conca. Y también nos toparemos con que su Kiko perdió la expresividad que tenía y ahora prácticamente no tiene ninguna expresividad. Es un 4 de basto, la. Y pero está muy bueno cómo hacen para, digamos, ciertas cosas, ciertas, digamos, acciones que hacen que demuestra un poco la. El estado de ánimo de su hijo. Pero una serie de comedia. Siempre situaciones Eichi van a ver a cada rato. bastante frecuente. Y Doña Florinda, ¿dónde está su Kiko? voy a considerar el hecho de que estás cansado. En este caso estoy dolorido. Ya hace como 12 horas que no como ni media gota de agua. Esta cosa se va por el capítulo 5 y va bien. Pero todavía no sé cómo van a continuar, porque llegaron a un punto donde no sé qué carajo van a hacer. Bueno. A todo esto fue en la segunda grabación. A todo esto. No, ya está. ¿Es el último? Con este ya está, con este después está la película de Iron Man. La película Sting. La película de Iron Man sigue la línea de Matthew, gente, no la vean, porque es bastante pedorra la película. A pesar de que sale Punisher, a pesar de que sale Hawkeye y la Bruja Escarlata, o sea, no. Directamente no. Posta, es una mala película, pelean contra un enemigo que es recontra sacado del culo, con poderes demasiado grandes para cualquier tipo de cosa, que después termina siendo algo muy imbécil para hacer otra cosa más imbécil, y la cosa termina muy por el poder de Iron Man. No, es malísima película. Y las correspondientes películas de Conan y... Sí, y la película de Stingray. ¿Les parece que cerremos esto después de la segunda grabación? Sí. Pero la segunda grabación pasó otra cosa. Perdimos a Corellan. Corellan murió. Decidió abandonar los podcasts y le hicimos su podcast de despedida así de oh, te extrañamos, Corey. Y no murió, todavía sigue rompiendo la pelota por Twitter, pero termina de morir. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuánto le. Sí, vamos a ver. Yo te dije, a Navidad no llega sin Corey Alan. Abren las apuestas. Sí, abren sus apuestas. Yo aposté que antes de Navidad Corey Alan vuelve al podcast. Vamos. Yo esperaba hasta otro momento. Cuando volvamos, definitivamente. Sí. Entonces, Jane. Zoki-ko 続く